sabemos dónde se decide la vida y la muerte. ¿Algo que objetar, payaso? No. Así me gusta. Solo una pregunta. Dime. ¿Me cambio de ropa? No. Un payaso con un machete. Vas a acojonar a esos cabrones. ¿Hace mucho que trabajas en esto? No. Bueno, mi padre y mi abuelo eran payasos, pero profesionalmente es mi primera vez. Cuando te pones en maquillaje, es como si fueras un artista, pero en vez de pintar un lienzo, pintas una cara. ¿Qué es este sitio? ¿Eres Tess? ¿Por qué estás en mi espejo? Nunca había visto nada como esto y quiero formar parte de ello. Muy entusiasta, poco oportuna. ¿Esa no es la chica que estaba ayer en el backstage? Quiero estar ahí arriba, quiero hacer eso. La cuestión es, ¿tienes ese talento? ¿Qué ha sido de todas las grandes bailarinas de Los Ángeles? Están bailando todas con las estrellas. ¿Qué hace esa allá arriba? Creo que es una prueba. ¡Dave, corta! ¡Espera un segundo, puedo hacerlo! ¡Qué mona, de verdad lo crees! Bájatelo, venga, vamos. Para. Sube el telón. Te prometí que si me enteraba de algo sobre tu padre, serías el primero en saberlo. Anoche recibí un mensaje desde su despacho en Los Recreativos. ¿Y? Ese número lleva 20 años desconectado. Dos noches antes de desaparecer vino a mi casa. Me dijo que estaba a punto de cambiarlo todo. Ciencia, medicina, religión. No habría dejado eso, Sam. No te habría dejado a ti. Te comportas como si fuera a encontrármelo ahí trabajando. En plan, he perdido la noción del tiempo. Te sorprendería. Bienvenidos a... Cállate. Hoy no te toca a ti. No. La sublevación del último programa no me vale para nada. Bienvenidos a Crossover, vuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Son las 9 de la noche, una hora menos en Canarias y por supuesto cualquier hora si nos escuchas desde el podcast. Bueno, estamos una semana más, Antonio, y que no estás a los mandos de este gran carrusel de programa que es Crossover. Ya me has cabreado. Hoy ya no participo más porque vuelve el tirano ya. Pues entonces no eres el hombre. Hoy no lo eres. Soy la mujer. Si tú eres el hombre, yo soy la mujer. Encantado. Si Kula quiere compartir el puesto. ¿No sabes por qué es? Bueno, lo digo después. Bueno, no tenemos al hombre que toda testosterona nos da, así que hoy Julio no va a tener pene, lo siento. Por eso mismo decía que hoy va a ser Antonio la mujer, porque no tiene excusa. Exactamente. Más a la derecha está Julia, como siempre. Muy buenas noches a todos. En cabina, Alex. Hola, buenas noches a todo el mundo. Y tenemos a un invitado. Muy buenas, Dani, ¿qué tal? Muy buenas, aquel que muchos oyentes confunden con Bono, no sé por qué. Ah, mejor así le disimulamos que no está. No es la primera vez que tenemos que despedirnos en Crossover de un gran director, actor. Si bien nuestra sensibilidad no se ve mermada por la pérdida de muchos de estos grandes hombres del aclamado e imprescindible séptimo arte, nos sobrecogimos, hace unas semanas con la muerte de uno de los actores probablemente más queridos y reconocidos mundialmente, sobre todo por aquellos a los que más les gusta el gran género cómico. No hablamos de otro que Leslie Nielsen, y es por ello que, aunque con algo de retraso, ya que durante el puente nos pudo la pereza, a todos nosotros os traemos un especial para hablar de este gran hombre. Un hombre que ha conseguido hacer reír a varias generaciones con películas tan únicas y llevando siempre por bandera una sonrisa. Pero como todo es tristeza en crossover y pedir que nos pongamos serios es como pedirle a Belén Esteban que lea, os traemos a las secciones estrella de nuestro programa, al menos en la parte de cine. Estas no pueden ser otras que la cartelera y la película española de la semana. Y para los que penséis como nosotros y creáis que estas secciones son una mierda, Julio nos trae recién sacadas del horno las noticias más emocionantes, aunque normalmente insulsas, del cine. Prepararos, porque empieza crossover. Antes de empezar, sabéis que podéis comunicarnos con vosotros a través de nuestro foro, al que podéis acceder desde nuestro blog www.crossover-fm.es, donde podéis entrar en el post de En el aire y, como siempre digo, meteros moderadamente con nosotros y comentar algún tipo de cosa de interés. Y si no os mola hablar por foro porque lo vuestro es insultarnos a la cara, más o menos, podéis hacerlo a través del número de teléfono 981-16700, extensión 2231. También podéis hacerlo en Facebook al usuario Crossover, que estaremos pendientes del chat, de lo que pongáis en el tablón, si eso, y de Twitter, que estará nuestro aclamado Antonio, que hoy está de huelga, así que igual nos hace mucho caso. Se intentará hacer algo. Bueno, y sin más, Julia, espera. Un instante. Brutal, joder. Estoy de acuerdo, que ha sido... Claro que es brutal. Ha sido una de las mejores maneras de dar paso a Julia con las noticias de cine. It was epic. Hombre, con esta música yo os cuento lo que queráis, vamos, pero bueno. Hago lo que puedo con la información que tengo, que es poca y cutre, pero bueno. Vamos con la primera noticia de la semana. Los maestros de ceremonias de la próxima entrega de los Oscars serán James Franco y Anne Hathaway. Esta última podría ser además la protagonista del remake de Barbarella, papel que en su día interpretó Jane Fonda. Precioso. Gracias. James Franco, o sea, que lo han reclutado para estar allí después de no hacer casi nada durante todos estos años. ¿Cómo casi nada? Se hace un montón de cosas. Ah, pues. Relacionados con el cine, queremos decir. Sí, sí, relacionado a cine, anuncios, de todo, últimamente. ¿James Franco? Sí, tiene varios... Hace una animalada de cosas. Por eso lo digo. Es un crack. Pero nada de notoriedad, nada de notorio. Nada, seguro que nada. Le hacía de Duende Verde. Hijo. Vale, pero eso por ejemplo, ¿cuánto? Por ejemplo. ¿Qué? No, sí que hace bastante. De hecho, acabo de recordar que lo he visto en un par de películas de nueva horneada. ¿Horneada? Sí. Como los bollos. Horneada. Sí, ¿qué pasa? Y Franco sacado del horno. Bueno, hablando de... Por eso está moreno. Hablando de bollos, parece ser que Robert Rodríguez ya tiene escrito el guión de la secuela de Machete, que podría llamarse Machete Mata. ¡Bravo! Originalidad, por favor. O Machete Kills, vamos. Pero eso ya lo decían al final de la película. O sea. Sí, el caso es que en una entrevista parece ser que Dani Trejo le ha dicho a Robert: oye, tío, ¿cuándo empezamos con esta nueva mierda? Y Robert Rodríguez dijo: sí, ya está escrita, ya en breves empezamos ya. Sí, la verdad es que yo cuando leí la noticia dije: sí. Y me convertí en hombre, de vez. Ah, espera, que hace falta escribir Machete. Había guión en la primera. Un mínimo. Debe ser que lo más guionizado eran los diálogos. ¿A qué no sabéis dónde sale Machete? Machete no. En un episodio de Modern Family. Exactamente. Esta semana. Es brutal, ritmo, sí. Se dice que está planteado incluso como una trilogía, pero para esto habrá que esperar un tiempo a ver cómo sale la recaudación de la secuela. Vale, normal, pero de todas maneras significa que es muy probable que pronto veamos Machete Mata. Y me siento bien. Una tercera parte. Machete Kills Again. En fin. Jon Favreau ha declarado que Iron Man 3 va a ser una secuela de Thor, Captain America y The Avengers. De las tres a la vez. A mí me basta con que salga su personaje. Es de lo mejorcito que tiene la peli después de Robert Downey Jr. También ha dicho que no tiene ni idea de dónde nos va a llevar todo esto y que sus prioridades ahora mismo son las dos primeras películas que he mencionado y que luego ya veremos. O sea, que Iron Man 3 va a ser un popurrí de montón de mierda que va a recaudar millones y que todos iremos a ver como no, locos. No, tío, pero ten en cuenta que Tú no sé si viste la escena que hay al final de los créditos de Iron Man 2. Sí, la de cuando encuentran el martillo. Bueno, spoiler. Que cuando encuentran el martillo de Thor. Cuando encuentran el martillo de Thor. Sí. Que yo casi pego un grito en la sala de cine. Pues en todas estas películas están relacionadas entre sí. Entre todas hay guiños a otras películas. Como cuando en el almacén de Tony Stark, de repente se ve el escudo del Capitán América medio roto, que dije yo, ¡herejía! En pleno cine. O cuando se tiene la reunión con Nick Fury y está en el proyecto de Los Vengadores junto al dossier de Iron Man. Claro, todas estas películas tienen su hilo argumental y aparte están entrelazadas en el hilo que es Los Vengadores. El escudo del Capitán América aparecía en la primera ya. Lo que pasa es que en la segunda lo utilizaron de manera sátira. Aparecía, pero estaba muy camuflado. Hay una escena en la que se ve a Tony Stark y se ve un trozo de la mesa de trabajo y se ve ahí un poco que parece que está en construcción. Y después es en la segunda también. Cuando hacen el guiño. Es cierto. No tiene toda la forma del escudo del Capitán América, pero daba a entender que por aquel entonces que igual teníamos suerte y había una peli. De todas maneras, estabas comentando que se iba a centrar en las siguientes películas, como Thor, pero claro, Thor no está dirigida por Kenneth Branagh. Thor está dirigida por Kenneth Branagh, sí. Y entonces Jon Favreau no... Pero no. Jon Favreau creo que tiene nada más que ver con Marvel que con otra cosa. Creo que es una especie de productor ejecutivo que está detrás. Ah, vale. Un asesor de estos que... O sea, Kenneth Branagh es el que dirige, pero Jon Favreau está más relacionado con el rollo de relación cómics-películas. Bueno, y si hay algún fan de los cómics que sepa más que yo de estos temas en el foro, nos lo puedo aclarar. Sí. Pero bueno, seguimos con las noticias. Y está en proyecto una película sobre el Circo del Sol. Y parece que James Cameron estará trabajando en su producción 3D. No va a ser director, sino uno de sus productores ejecutivos. Y parte del material de la película forma parte del espectáculo reciente que el Circo del Sol ha hecho en Las Vegas, y ahora el resto de la peli está siendo rodada en Nueva Zelanda por Andrew Adamson. Y James Cameron tiene ahí, el Tito Cameron ahí metió la mano, ¿no? No, se puso a echar un cable con lo del 3D y al final acaba produciendo ejecutivamente. Y seguramente seguramente pongan esta película, está producida por James Cameron y nos ha ayudado a hacer el 3D. Y con eso ya... Del director de Avatar nos presenta a... Sí, claro. Aunque no tenga nada que ver en el tema ahí, ¿no? Dirá, yo soy James Cameron y molo. Pero me dirás que no mola ver el Circo del Sol en 3D en el cine. No será como estar en el teatro, pero... Tiene que decir que para eso me iba a ver el Circo del Sol. Pero es mucho mejor 3D que el que me puede dar James Cameron. La película la puedes ver en tus mejores cines. En este país, que es España, el Circo del Sol lo ves en Madrid o en Barcelona, si es que puedes. ¿Y das por hecho que hay mejores cines? No, pero aquí hay cines. Bueno. De momento sobrevivimos. Estos son especulaciones. Bueno, vale, está bien. En fin, ya sabemos que de qué va a ir X-Men First Class. Vamos a recordar antes que la dirige Matthew Vaughn y tiene en su reparto a gente como James McAvoy, Michael Fassbender, Kevin Bacon o Nicholas Hoult, entre otros. Kevin Bacon, ¿qué apellidos más? Al menos ella sabe pronunciarlo, son como un técnico de sonido que tenemos. Lo que vamos a ver en esta película. ¿Por qué viene este tipo de comentarios hacia mi persona, eh? Son comentarios realistas. Sí, pero... Y gratuitos. Tened en cuenta que tengo los mandos aquí. Puedo decidir cortaros y emito música de Queen durante 2 horas y nuestros oyentes no nos lo agradecerán. Mira, ya nos escuchan pocos, entonces eso ya la gente dice, ¿pero esto qué es? Bueno, no por Queen, sino porque 2 horas seguidas de Queen... No, ¿qué estás diciendo? Yo a mí me tengo tendencia al suicidio cuando escucho Queen durante mucho rato. Pues entonces no escuches Radiohead. Yo, si fuera tú, le prohibí ahora mismo venir al próximo programa. Sí, es más, Alex, estás despedido otra vez. Anda, no me jodas. Pero no te vayas aún. Aguanta esta. Aguanta ese tirón y el próximo programa no vengas porque no me da la gana y punto. Porque quiero ponerme como tirano y ya. Venga, te voy a cortar el micro. Os voy a leer la sinopsis oficial de la película. X-Men First Class ofrece el épico comienzo de la saga de la Patrulla X y revela la historia secreta de una serie de sucesos de fama mundial. Antes de que los mutantes se revelaran al mundo y antes de que Charles Xavier y Eric Lensher adoptaran los nombres de Profesor X y Magneto, eran dos jóvenes que descubrían sus poderes por primera vez. No eran archienemigos, sino que al principio eran amigos íntimos que trabajaban juntos con otros mutantes para parar a Armagedón. En el proceso se abrió una brecha enorme entre ambos, que dio inicio a la guerra eterna entre la hermandad de Magneto y la Patrulla X del Profesor X. A ver qué vas a decir. No sé si no quieres... ¿Por qué no graba Moonbrake? Bueno, como esta película de los vaqueros. Brokeback Mountain, First Class o algo así. Claro. Magneto y Profesor X. Se ve que a Magneto se le fue la mano y por supuesto X quedó donde está. Dios. Crossover, vuestro programa especialista en mancillar sagas épicas. Pero no buenas. En fin, y para que veáis lo faltos que estamos de contenidos, Tenemos un comentario. Ah, qué bien. Quedó muy bien hilado, ¿sabes? En plan, estamos faltos de contenidos, tenemos comentarios. Killy dice, ¿es necesario otra película de X-Men? ¿No es mejor gastar ese dinero en comida para gatos? Mi gato lo agradecería. Yo me compraría un gato. Yo creo que se pondrían demasiado gordos. Pero bueno. Probablemente podríamos alimentar a cientos de millones de gatos, tío. Millones de gatos. Sobre todo los que guardan las viejas en sus casas, ¿no? Esos no tanto. Bueno. Y bueno, vamos con la última noticia de la semana. Parece ser que Microsoft empieza a pensar en la posibilidad de autofinanciarse la película de Halo, de la que ya hemos hablado anteriormente en Crossover. El señor Frank O'Connor, que es el jefe de contenidos y principal guionista de la franquicia, ha dicho que aunque todo el mundo quería hacer la película, el problema venía cuando las productoras y los estudios interesados se daban cuenta de que la película no iba a darles a ellos beneficios más allá de sí misma. Lo que quiero decir con esto es que básicamente el resto de derechos de la franquicia seguiría en manos de Microsoft. Es decir, iba a ser una película, pero no llevaría asociado para el estudio o la productora nada de juegos, nada de figuritas, nada de series, nada de nada. Y eso quizás no les compensaba. ¿Qué problema puede tener Microsoft en financiarse esta película? Si ninguno. Quiere hacerlo, es que yo no le veo ningún problema. Yo creo que puede financiársela, montarse su propio estudio, venderlo, volverlo a montar. ¿Pegársela con ella? Pegársela, sí. Puedes, ¿Y seguiría soplándosela? Oye, y si ven que van faltos de fondos, siempre pueden sacar una Xbox pegada a una televisión, como acaba de hacer Sony. Total, siempre va a 4 incautos que la comprarán. Y ya pueden financiarse una película. ¿Sony sacó una Xbox pegada a un...? No, Sony no, una Xbox no. No, sacó una PlayStation 2, no 3, no, creo que no me equivoco, pegada a una televisión. Vamos, un home cinema, pues un home video era, game. Era una PS2 o una televisión pegada, ¿no? Qué poético. Siempre. Sí, de hecho el señor O'Connor ha dicho que ni siquiera les hace falta hacer la película, que van a hacerla porque quieren, así que supongo que... Y, aquí, y hasta aquí la sección de tecnología por Julia. Tenemos otro comentario de Killy, aunque es un poco inapropiado. Dice, sí, Microsoft, sí, dime más guarradas de esas que me pongo palote. Pues no tengo más, lo siento. Lo siento, pero podemos decir Microsoft durante 10 minutos. No, no podemos. Y podemos no hacerlo. Sí, mejor no hacerlo. Y poco pasamos a mi sección, que ya sé que tanto... Seguro que Killy prefiere pasar a mi sección que decir Microsoft durante 10 minutos. Tu última sección, que lo sepas, porque ya sí. Que estás despedido... ¿Otra vez? Y esta vez no has tenido que insultar a nadie. Muy bien, Alex. La cartelera. Ya que me voy, por lo menos os voy a dejar con buen sabor de boca con esta música, ¿no? Sí, sí, eso no sí, tenéis, eso es no tenéis queja. Bueno, bienvenidos a la sección favorita de todos nuestros oyentes. Y la verdad es que la cartelera no viene mal de todo, porque vienen muchas películas extranjeras, así que podemos estar... Pero tenemos suerte esta semana. Primero empezaré con una película española, lo cual quiero decir que considero que la peor película de esta semana es española. ¿Cómo se llama? Don Vendo Rock, La Venganza. Dime. Espera, la película española que dice siempre al final de la cartelera no es la peor película de la semana siempre. Wow. Sí, eso pensaba yo, no sé. Qué bueno, mini punto para pata por chiste malo del día. empezamos, bueno, el director es José Luis García Sánchez, que hizo un montón de películas, ninguna de ellas muy destacable. Aparecen Paz Vega, Manuel Bandera, Félix Martínez, Antonio Resines, bueno, los típicos. Y cuenta la historia de un pueblo en el que quieren hacer un programa de televisión para de la popular obra de Muñoz Seca, La Venganza de Don Mendo. Pero como no tienen un duro, tienen que acabar pidiendo ayuda a toda la gente, desde la Guardia Civil, al alcalde y demás personajes de la vida pública para poder hacerlo. Y además, mientras tanto, hay unos ciudadanos que mayoritariamente inmigrantes que están manifestándose porque quieren aparecer en la película pero cobrando. Es, no sé, yo no le veo gracia ninguna. Y además, la portada es horrible. Es horrible. Pues, tío, sale Resines. Digamos, sí, es horrible. continúo con la película, la nueva película de Cher, después de no sé cuántos años sin actuar ya, digo 7 o algo así. Actúa. Cher tiene un Oscar, chaval. ¿En serio? En serio. Tiene un Oscar, además te voy a decir la película. Sí, te lo va a decir Film Affinity. No, porque Film Affinity aquí no lo pone. Pero Film Affinity no habla, entonces te lo va a decir Alex. Hechizo de Luna. Tiene un Oscar por Hechizo de Luna. ¿Y la viste? Hostia, del año que nací yo. Y con Nicolas Cage, además. Bueno, burlesque. Esto es doble mérito. Tiene que ser muy buena esa película. Bueno, a ver, Burlesque, una película de Steve Fanting, su primera película, a menos que aparezca en Film Affinity, siempre lo mismo. Participa, bueno, la protagonista es Christina Aguilera. Y Cher. Y Cher. Y Kristen Bell. Y luego Kristen hay. Y Stanley Tucci, por favor. O sea. Alan Cumming y Peter Gallagher. O sea. O sea, guay. ¿Cómo? Y Daniel Yu. No queréis saber de qué va. Dime la que es el apellido de Caterina. No. A ver si lo sabes decir. Va de una chica de pueblo, esa es la mítica historia de siempre. La chica de pueblo que se traslada a la ciudad y descubre un club de variedades y quiere bailar en él y cantar y esas cosas. O sea, un barco yote a lo pijo, ¿no? Gracias. La ponen como cabaret, pero no sé. Una cosa rara. No le dicen, no la ponen muy bien las cosas. Lo podría resumir con el eslogan de la peli, el que ponen en todos los carteles. Hace falta una leyenda para crear una estrella. Queda muy cutre ya esa frase. Sí, la verdad es que lo esa que frase... es cutre es el doblaje de Aguilera, porque tiene una voz de niña pequeña que. Sí, yo lo estuve escuchando al principio, era una cosa. Pero eso es para darle algo por lo que ir a ver esta peli a los pedófilos. Hagan comentarios, sin duda. La montaña mágica. Una película de Noruega. Dirigida por Katharina Lofingan y Roar Bravo. ¿Cómo se llama la película? Se llama en Noruega, por favor. La montaña mágica se llama. Claro, no hay huevos. No. Alguien se atreve. Ah, tiene un nombre que tiene letras que yo no conozco. Por eso os lo digo todo. Vale, de esas letras hay muchas en tu vocabulario. Digo de las que no conoces. Es una aventura fantástica sobre la princesa Blue Rose, que es un pequeño gnomo que vive en las montañas. Y nada, tiene que. Bueno, cosas de niños y esas cosas. No. Cosas ves, otra película para pedofilia. En serio, basta ya. Y vamos, una tuya. Una checa, por fin una película checa. Y una película llamada Aventuras en el Desván. El problema de esta película. ¿Cómo? Aventuras en el Desván. Sí, su nombre también tiene. Bueno, no, en este caso conozco todas las letras, lo que pasa es que. Impronunciable. Impronunciable, desde luego. Es una coproducción checa, eslovaquia, Japón. Es decir, una película con clase. Está hecha con stop motion. Con ninguna clase. Está hecha con stop motion y es de animación y fantástica. Y va sobre unos valientes juguetes que tienen que rescatar a una amiga y cuando las cosas no van bien aparecen unos qué. Vamos, que es la versión checa de Toy Story. Así que seguramente. Así que los juguetes eran de trapo, pobres. De hecho, el cartel es bastante triste. Sí, lo es. Es bastante triste. Ay, parece un cuadro bonito. De estos baratos. Muy bien. Seguimos con una película australiana. Australiana, bueno. El último bailarín de Mao. Dirigida por Bruce Beresford. Y bueno, está basada en una historia real. Y narra la vida de un chico, Lee Kun-chin. ¿Cómo mola que le has sacado? El chino venía de tíos lados. Que a los 11 años fue rescatado de una aldea china por unos delegados culturales y, bueno, una historia de un chino que va a Estados Unidos, se enamora de una joven en Texas y no le dejan permanecer en Estados Unidos y se busca la vida. Y de trasfondo hace ballet. Y de trasfondo hace ballet, porque en la portada se ve como el chico hace ballet con la bandera china de fondo. Es china esta bandera, ¿no? Sí. Santo. Supuestamente. Tron 2. ¡Bravo! Seguramente no superen el clásico, así que realmente va a ser una mierda. Bueno, la música ya es una pasada de Daft Punk, eso sí. Wow. Es una pasada. Hombre, Alex, entiendo que esta película la primera sea de culto, pero a ver, es dura de ver, ¿eh? O sea que. ¿Cómo que es dura de ver? A mí me resultó en algunos puntos un poco peñazo. Es muy friki, eso también es cierto. Es para frikis eso. ¿Pero qué dices? La primera es para frikaz. Es tremenda la primera película. Que yo no te lo digo. La protagoniza Jeff Bridge, igual que la primera, si no recuerdo mal. Michael Sheen. Y aparece por ahí Michael Sheen. Y, bueno, más gente, da igual. Olivia Wilde. Sí, la verdad es que una película de dos iba a ser muy aburrida, Hay películas de dos, hay películas de uno, sí, como Barbie, sí, enterrado, cierto, que la traje hace tiempo en cartelera, que es buenísima. Sí, sí, sí. La produce Walt Disney. Sí, como la primera. Y esta sí que trae efectos especiales de verdad, no como los de plástico de la primera. No, es que en la primera que querías que hicieran, sí, no había, sí, medios. Normal, perdona, pero es que los efectos especiales de la primera película, si vas a dejar, te corto el micro, son grandes, tremendamente punteros y son de lo mejor que se hizo en la época. Y fue la primera película que incluyó gráficos integrados por ordenador. Y no quisieron dar el Oscar en su momento porque al utilizar ordenadores decían que hacían trampa y que desvirtuaba lo que los Oscars lo que el espíritu de los Oscars buscaba. Genial. Ahí te queda eso, chaval. Y son la hostia. Tuvieron que titar imagen a imagen. Bueno, eso ya lo sabía. Bueno, ya hablaremos de Tron, así que tampoco. Exactamente. Bueno. Además de que eras tú el que estaba rajando de ella. Pero yo rajo porque es un poco peñazo, tío. Pero a mí me pareció peliculón. Y vamos con la mejor película de la semana. De la mierda. No, aún no, aún no es la mejor, no es la mejor. Es que claro, yo vi esta bandera rumana y dije yo, esta tiene que ser la mejor a la fuerza. Pero no, hay otra mejor. Cuentos de la Edad de Oro. Fijaos que os dije que venían películas extranjeras y es verdad, ¿no? Cuentos de la Edad de Oro, dirigida por 5 personas. No voy a decir sus nombres porque son todos raros. Os leo, es una comedia negra, histórica. Y el The Times dice que es hilarante. Crítica resumida. La sinopsis es una historia personal poco convencional sobre el último periodo comunista de Rumanía, desde la perspectiva de la gente de a pie. Conoceremos los mitos urbanos de esta época que, cómicos, raros y sorprendentes, conforman el surrealista día a día de la vida comunista a través de varias historias con origen en leyendas urbanas locales. Es bien mala portada, es un... Un cerdo grafiteado de color de rojo. Y además tiene un premio del Festival de Cannes. Y además tiene un aura que va a molar. Sí, estoy de acuerdo. A mí me recuerda un poco al rollo Rebelión en la Granja también, en la portada. Me invoca a la memoria ese tipo de cosas. Vamos con la mejor película de la semana. Balada triste de trompeta. Estás de coña. La última película de Álex de la Iglesia. Bueno. La música es de Roque Baños, ya es una pasada, sí. Bien. Normalmente no tenemos el apuntador para las bandas sonoras. ¿Ves? Es una comedia dramática ambientada en los últimos años del franquismo y también con los tensos tiempos de previos a la transición española, que comienza con el reclutamiento de un payaso para luchar con el bando nacional durante la Guerra Civil Española en el 37. Es una tontería muy grande de película, pero tiene pinta de estar bastante bien y de ser desde luego muy peculiar. Leo un par de críticas. Probablemente la película más personal que ha dado el cine español en lustros. El filme más arrojado y suicida jamás firmado por Álex de la Iglesia y un precioso díptico sobre las dos Españas. Hombre, ganó los premios de Festival de Venecia, mejor director y mejor guión. Algo tiene que tener esta película. Álex de la Iglesia arriesga y gana. Este experimento tan difícil le ha salido muy bien. Carlos Bollero. A mí la que más me sorprende es la de magistrales títulos de crédito. Habría que verlas para entenderlas, supongo. Bueno, y la película española de la semana, aunque esta semana se puede decir que hay dos, porque yo puedo decir que la otra es la tremenda, sin haberla visto, por supuesto, es El Método, dirigida por Marcelo Piñeiro, protagonizada por Eduardo Noriega y Eduard Fernández, y la chica esta que pronunciaría muy bien mono si estuviera aquí, Naya Rinri. Por cierto, ¿sabes que esta temporada he vuelto a creer en tu buena crítica para escoger la película de la semana española? ¿Cuál viste? No, por ejemplo, esta, las que mencionaste hace dos semanas, o cosas por el estilo. Vale. He recuperado la inspiración en ti. Estamos ante un hito, alguien nos escucha. ¿Quién llamó a Dani? Bueno, esta película quiero destacar el papel de Eduard Fernández, que me parece cojonudo. Y nada, va de... no sé si sabéis de qué va. Oye, pero más que cojonudo es que es un completo cabrón. Sí, pero bueno, lo hace muy bien. Ya lo sé, por eso es un completo también, cabrón. También es el papel que destacaría de la película que traje la semana... bueno, hace dos semanas, de Smoking Room, que también lo hace de cabrón. Y también, bueno, cabrón no, hace algo así. Y también lo hace muy bien. Lo que no estoy de acuerdo, antes de que expliques de qué va, es que el mejor actor de reparto en los Goya lo ganara Carmelo Gómez y no Eduard Fernández. Sí, exactamente. Porque Carmelo Gómez, ¿qué? Sale un rato, ya está, se acabó. Bueno, va de 7 aspirantes a un alto puesto de ejecutivo que no sabemos muy bien de qué, creo. Una multinacional, sí, que hay en Madrid. Sí, exactamente. Y y tiene una especie de entrevista, pero extraña, porque se les mete a los siete en una habitación y se les pone a hacer cosas, como que dice, le van haciendo test, lo que pasa es que ellos no saben muy bien qué está pasando. Por ejemplo, la primera vez, el primer test, le dicen, hay una persona que no es un aspirante al puesto, sino es un directivo de la empresa, o es una persona de la empresa. Decidme quién es, y cada uno tiene que votar en una pantalla de horno para decir quién es, cosas así. Y va pasando, se van sucediendo una serie de pruebas, y ellos nunca saben realmente qué están haciendo. Incluso hasta el final de toda la película, están jugando con ellos de manera psicológica. De hecho, hay una crítica muy buena referente al final, porque al final es lógico, ¿no? Quedan los dos finalistas, no voy a decir quiénes son para que no chafaros la peli, pero es una prueba donde, digamos, que tienen que hacer una, por consiguiente, algo contra el otro. Sí. Y al final los dos consiguen su objetivo, por lo que dices, ha conseguido alguno el puesto. Estás dando spoilers. Lo han conseguido. ¿Eh? ¿Estás dando spoilers? No. Un spoiler tremendo acabas de hacer. Sí, porque sorprendentemente yo he visto esta peli y me parece brutal. ¿El final? La peli en sí misma. Te ibas a callar, ¿no? Todo el rato, no ibas a decir, no habías dicho nada hasta ahora. Porque no quería darte impulsos. Es bastante buena, no digo que es una maravilla, porque hay partes de la película que rechinan un poco, pero está muy bien. Y nada, hasta aquí la... Y originalmente fue una obra teatral, ¿no? Una sí, es verdad. Hasta aquí la cartelera, ya termino pasando de mi tiempo. Tenemos comentarios en el foro, me parece, o me comunican por aquí. Espero que sean alabando mi buena... Ni se te ocurra quitar la canción, Alex, dale caña. Dice Killing, Avenger 87, menos mal que tenemos distinta cartelera, porque no he entendido nada de las películas, demasiadas risas. ¿Qué ha dicho Alex? Daft Punk. Perdona, Avenger. Tiene razón, tío, estamos desmadrados. Oye, Killy, mándanos una pizza, tío. Es verdad. Ale, y me dice Angus, ¿Alex no había hablado ya del método anteriormente? He tenido un déjà vu. Yo juraría que no, porque no lo había hace tanto tiempo. Me parece que igual sí que hablaste. A mí no me suena. O hablaste de una que es muy parecida, pero América. Hablé de no sé si la hablasteis, pero quizá en la cartelera en general. No, ya sé dónde está la confusión. Hablé de una película llamada Die Exam en el foro, una película alemana que es prácticamente lo mismo que el método. Y hablé de él en la sección de críticas del foro. Y por eso. Sí, me imagino que será por eso, por lo que sea. Además, que fue una película que también en el foro tuvo mucha polémica. Y hablaste también de una película en el programa que era sobre el tema de fumar en la empresa. Smoking Room. Sí. Puede parecerse algo, ¿no? Pero eso hablé hace dos semanas. Va. Hasta aquí, que voy tardísimo ya. Se me acaba el tiempo hace buena. Y pongo una canción muy rápida, una canción de Queen que se llama. Crazy Stone. Dios, me acabo de olvidar el nombre de la canción. Stone Cold Crazy. Una canción de 2 minutos. Entra. cine y televisión. Dicen en el foro Avenger que también ha tenido el déjà vu del método y bueno, a lo mejor me equivoqué y la dije dos veces, me extrañaría bastante, pero puede ser, yo también me equivoco. Sería el final de tu sección, eres consciente. Ah, bueno, ya estás despedido, ¿no? Ya nos hace Angus un apunte sobre Leslie Nielsen, dice, no os olvidéis de citar cuando habléis de él. Su faceta como actor serio. No debemos olvidar que participó en la película de ciencia ficción de culto Planeta Prohibido y en Creepshow de George A. Romero. Quizás hemos dejado un poco la parte de ciencia ficción, pero desde luego vamos a tocar el tema de la parte seria, Angus. No se nos ha escapado, pese a que igual a veces pecamos de desconocimiento en ciertas facetas. De hecho, se la hemos dejado a David. ¡Hola! Fuera, tú también estás despedido. Despedido también. A cabina con Alex. Pero si esto va a hacer spoiler. Bienvenidos a Crossover, el programa oficial de los spoilers. ¿Qué haces los domingos por la noche? Porque entre tantos despidos, tío. Trabajo, pero no es que tú eres la única que queda. No te preocupes, tú puedes despedir a Pata antes. Es cierto. Sí, ella es la mujer que todo lo controla. Controla, así que si ella queda despedida, me tengo que joder. Bueno, si queréis entrar en directo podéis hacerlo a través del foro, como están haciendo Angus, Avenger y Killy, entre otros. No, pero Cutreman, ¿dónde estás? Y si queréis hacerlo también a través de los lavadores de pizza. Los lavadores, realmente. Bueno, gracias, Killy, eres un sol. Podrías cortarte un poco, que ahora me entró un hambre. Sí, tío. Sácala, por favor. Ahora no empecemos ya con esas cosas, Venga, habla ya de... También podéis participar a través del número de teléfono 981-16... Oye, en serio, vamos a hacer el programa. 981-16700, extensión 2231, 2232... No, bueno, no sé, igual no funciona una... No. Para llamar la 2232. Pues eso podéis... Porque la 2231 no la va a escuchar, Alex. Bueno, ya os lo adelanto. Vosotros llamad. Ya me yo escucharlo o no. No es que Alex tiene un oído supersónico, entonces pues escuchar la línea antes de que tú sepas que vas a llamar. 1670-00981, 1670-00, y como dijo Dani Maverick, 2232. Correctísimo. Y sin más, vamos a empezar con hablar de uno de estos de este gran hombre que comentamos antes de manera casi seria. Y solo nos puede hablar de alguien como Leslie Nielsen, alguien como Julio. Es que casi me salto eso, Julio. Leslie William Nielsen, nacido en 1926 en Regina, Canadá, y muerto en Fort Lauderdale en 2010, Estados Unidos, a la edad de 84 años. Vamos a intentar aportar un poco de luz sobre la vida y obra de este actor canadiense, y nos saltaremos sus cosas personales, como que estuvo casado 4 veces, tiene 2 hijas, y que su padre era danés y su madre del país de Gales. Eso nos lo saltamos, ¿no? Sí. De hecho, su padre trabajaba en la Real Policía Montada del Canadá, y Leslie Nielsen tenía 2 hermanos, y de hecho uno de ellos, Eric, fue viceprimer ministro de Canadá en los años 80. Ay, qué jodas. En fin, cuando tenía más o menos 25 años, Leslie hizo autostop hasta Hollywood, aunque no consiguió demasiados trabajos y tuvo que volver a Canadá. Según parece, su tío Jan Hersholt era un famoso intérprete de cine mudo y fue quien le metió el gusanillo de ser actor. Antes de decidir marcharse a estudiar artes escénicas, se enroló en la Royal Canadian Air Force y fue entrenado como piloto a finales de la Segunda Guerra Mundial, que era demasiado joven, y también fue DJ en una emisora de Alberta. Fue entonces cuando se metió en la Lorne Greene Academy of Radio Arts y ganó una beca para el estudio de actores Neighborhood Playhouse. Fue una oferta que no podía rechazar, aunque siempre reconoció que tenía pánico a que le dijeran que no valía y a que le mandaran de vuelta a Canadá. ¿Alex? ¿Qué haces? Julia, continúa, perdona. Perdonad a los que nos estáis escuchando, acabo de dormir. Nielsen no duró mucho de vuelta en casa y se volvió a marchar a Hollywood y debutó como actor en el Actors Studio, donde conoció a gente como Marlon Brando. Poco a poco se fue abriendo camino hasta estrenarse en su primera película en 1956, El Rey Vagabundo. Poco tiempo después, aunque todavía ese mismo año, trabajó en el clásico de la ciencia ficción Forbidden Planet, como apuntaba hace un rato Angus, Planeta Prohibido, una adaptación de la novela La Tempestad de Shakespeare, considerada hoy en día como una precuela muy precuela de Star Trek para muchos trekkies. Sin embargo, después de este paso por la gran pantalla, hizo muchos trabajos para la televisión en series y dramas, y poco a poco se volvió un actor tan famoso como irregular. La verdad es que la carrera del actor está llena de altibajos que se corresponden con otras facetas de su vida, y tan pronto encontraba un pequeño éxito como se volvía a hundir en el fracaso. Tiempo después, a principios de los 80, empezó su carrera como cómico de la mano de Airplane, Aterriza como puedas. Gracias a este grupo de directores, David y Jerry Zucker y Jim Abrams, conocidos como el grupo ZAZ. Trabajó en numerosas comedias como Police Squad, Escuadrón de Policía, The Naked Gun, Agárrala como puedas y unas cuantas secuelas más. Poco a poco, su papel interpretando al teniente Frank Drebin se iba haciendo más y más famoso. En el año 2000 participó en la que fue la peor película en la que había trabajado. 2001, Despega como puedas. Y poco después... Es mala de cojones. Trabajó también en Scream Movie 3 y 4, además de Super Hero Movie. Y puedo añadir una más. Lo que quieras. Spanish Movie. Con Chiquito de la Calzada. Ay, es un cameo, ¿no? Es un cameo. Da igual. Y no son en la película. Yo, de hecho, es que ni la he visto. En fin. Tiene una filmografía entre series de cine y televisión y de más de 50 películas, como por ejemplo las ya mencionadas Planeta Prohibido del 56, Ramson del mismo año, La Aventura del Poseidón del 72, Prom Night del año 80, Creepshow del 82 y las que ya hemos mencionado después, Agárralo como puedas, Aterriza como el puedas, que en Hispanoamérica se llamó ¿Y dónde está el piloto? Ey, tú de... spoileame toda la sección aquí. Pla, pla, perdón, pla. Perdón. Vale, pues entonces que sepáis también que Reposeída de los años 90 se llamaba ¿Y dónde está el exorcista? En Hispanoamérica, para que veáis que son muy originales. Y aquí, perdona, pero le pusimos a todas sus películas Agárralo como puedas. Ya. Bueno, o como puedas, más bien. Sí. Cuando allí era The Naked Gun 2 y medio, El aroma del miedo y cosas así. Pero, si me permites, o sea, eso es algo que... más o menos en estas películas se repite siempre, de una breve descripción de lo que va a pasar casi en la película. Sí. En muchas de las que trabajó Leslie Nielsen. O sea, en la traducción del título, digo, no en el título original. Sí, también hizo la versión al cine de Mr. Magoo en el 97, Camouflage en el 99. Y bueno, más cosas de las que vamos a hablar durante todo el programa, que por eso vamos a hacer un especial de Leslie Nielsen. Y antes de terminar, un par de detalles curiosos. Era el embajador de UNICEF en Canadá, participaba en numerosas obras benéficas, tenía nacionalidad americana, aunque era canadiense de origen, y le gustaba coleccionar coches clásicos. Y casi casi es elegido para interpretar a Willy Wonka, aunque finalmente para Charlie y la fábrica de chocolate se decidieron por alguien más joven, que al final fue Johnny Depp. Y vamos con el último dato. Si os habéis fijado en que la forma de caminar de Nielsen era extraña, es debido a que cuando era pequeño estuvo enfermo de raquitismo y así se quedó con las piernas un poco arqueadas. Esto fue porque sus padres se mudaron cerca del círculo polar ártico y le cogió eso, raquitismo. El raquitismo es una... por falta de nutrición se te deforma el esqueleto porque pierdes minerales en hueso y cartílago. Entonces se quedó con las piernas así. Yo siempre pensé que estaba actuando él. Pues no. Tuvo sí, eso de pequeño. Pensé. Actuando estaba, pero... pero lo de las piernas... igual lo exageraba, o sea, era un tío muy gracioso. O sea, al final lo cogieron como cómico porque cuando hablabas con él era el típico tío cachondo que no paraba, aunque hiciera papeles serios después, y por eso acabó siendo cómico. Sí, de hecho había una... yo leí una anécdota de él, creo que era con este otro actor, con Robert Stack, creo que fue, no sé... que no podían hablar uno con el otro sin reírse cuando hacían sus películas. Sí. Y que tenían un truco. Stack le miraba a la oreja y él le miraba a la barbilla al otro. Y cuando él se dio cuenta que le miraba a la oreja, puso un pendiente de sevillana para hacerle reír al otro. Era brutal. Putearlo, ¿sabes? En plan... de siempre hecho, estaba buscando la broma. Se cuenta, pero estudias Leyenda Negra, nunca sabremos si fue verdad o no, que el padre de los Nielsen era un poco maltratador y tal. Entonces se dice que Leslie Nielsen desarrolló esta faceta cómica suya porque cuando hacía reír a su padre se tranquilizaba y no les montaba pollos ni les pegaba ni nada. Desde lo que pasa es que eso nunca lo llegaremos a saber, a menos que haya por ahí alguna entrevista en la calle y tal, pero de momento es leyenda, rumor. Ahora no creo extraño. Que lo entrevisten mucho. No podemos hablar con Dios, a ver si nos lo pasa. Seguro que contigo habla. Pero con nosotros no, nos escucha habitual. De hecho, Dios escucha por crossover. ¿Quieres puntualizar algo? Estaba quedando muy bonito este especial. La verdad es que no. Si tenéis alguna duda o lo que sea, siempre podemos pedirle a nuestro departamento de producción que busque algún dato. Pero vamos, creo que para esta introducción está llegado. Vamos, bien. Que vamos a dar de latigazos a Alex, ¿no? Bueno, vamos a empezar a hablar de una de las primeras películas de este recordatorio póstume a Nielsen. Póstumo a Nielsen, que empieza nuestro más simpático y risueño compañero de programa. ¿Y quién es ese? Alex no. Me parece que me toca, ¿no? Te habla, te habla, joder, estoy espeso. Te toca, Anton. Bueno, pues vamos a hablar de Aterriza como puedas. Como bien dijo Julia, su título original era Airplane, aunque en algunas zonas de habla inglesa también se cambió este título por otros, porque muchas no es el término correcto para referirse a avión y cosas de estas. Y en Hispanoamérica, pues, ¿y dónde está el piloto? Decir que es una comedia estadounidense de 1980, concretamente se estrenó el 27 de junio de 1980, producida, dirigida y con guión de lo que antes dijo Julia, que era conocido como ZAZ, ¿no? Sí, ZAZ. Por los apellidos de Jim Abrams, David Zucker y Jerry Zucker. Estos tres integrantes van a repetir dirigiendo la serie de televisión que antes mencionó Julia, que es Police Squad, donde Leslie Nielsen hacía el papel el papel que nos comentó anteriormente Julia. Y también repiten como directores en una comedia, estos tres, la comedia Top Secret. Aquí no está Leslie Nielsen, pero vamos, es una comedia, si mal no recuerdo, ambientada en Alemania. Algo así como una estrella del rock, iba en una misión secreta, algo así, vamos, algo muy bizarro. Sí, bizarro, tiene pinta. Luego aparte, son tres personajes que... Personajes me refiero a... personas que van a estar muy presentes en toda esta filmografía de películas, digamos, destinadas a gags, humor absurdo, como queráis llamarlo, ya que Jim Abrams dirigió Hot Shots 1 y 2, Mafia, Estafa como puedas, o la de Aquí te pillo, aquí te mato. Has puesto cara de... No es porno. Sabes, es de coña. Vale. Y luego David Zucker dirigió Agárralo como puedas 1 y 2 y Scary Movie 3 y 4. Y vamos, que el otro, Jerry Zucker, dirigió así alguna Ratas a la carrera, película que me entretuvo, con la que me reí bastante, la verdad, sobre todo con Mr. Bean. Y dirigió algo que me sorprendió, o sea, así fue un cambio de registro total, con Ghost, Más allá del amor. Una película que no tenía nada que ver con su filmografía, por lo que estuve viendo. En el reparto podemos ver a Robert Hays, Julie Haggerty. Es que lo digo yo. Casi mejor que no. Tiene huevos. Aprovecho para decir huevos. Que debemos estar haciéndolo muy mal, porque dice que eligió un mal día para dejar de fumar. Es una frase de Aterriza como puedas, así que no lo estamos. Aquí he demostrado mi supercultura sobre sí, el sí. O sea, tú te imaginabas que Kili estaba fumando y diciendo, no, que se callen ya, ¿no? O algo así. Sí. Que no. Probablemente también lo está haciendo. Tenía más sentido para mí. Bueno, seguimos. Sí. Porque Leslie Nielsen, Robert Stack, Lloyd Bridges, Peter Graves, sale Karim Abdul-Jabbar haciendo un cameo. ¿Y todo quién? Karim Abdul-Jabbar. Ah, vale. Fuera de mítico, estudio. Mítico, ¿dónde está? No, joder, no lo conoces, ¿eh? Tío, mítico pivot de los Lakers. Sí. Joder, no, es que no sabéis, os sacan del cine de deportes y ya no sabéis. No, de deportes me saca siempre, yo de deportes no sé nada. Y bueno, y Lorna Patterson, que no es la del papichulo esta, ni nada. A ver, ¿qué tiene el reparto de curioso? Que se hizo que los actores que iban a participar en la película imitaran más o menos a lo que el público tenía preestablecido de sus imágenes. Digamos que, pero de un modo más pintoresco. Por ejemplo, Robert Stack ya había actuado anteriormente como capitán que perdía los nervios en una película llamada... no sé por qué la apunté aquí, porque... The Geek and the Mighty, de 1954. Y aquí interpreta un papel imitando prácticamente lo que hacía en esa película. Aparte, Lloyd Bridges interpretaba a un gerente de un aeropuerto en la serie San Francisco International Airport entre el 70 y el 71, y aquí hace lo mismo. No sé si quieres comentar algo. Yo no, pero Killy acaba de comprobar que Julia sí habla con Dios, como nosotros hemos dicho. Pregunta en el foro, ¿cómo sabe Julia que estoy fumando? ¿Por qué crees que es la única que pone orden aquí? A ver, ¿tú no sabes el anuncio ese de John Malkovich y Josh Clooney de Nespresso? La que va en el asiento de copiloto soy yo, ¿vale? Ya veo, ya veo. Por cierto, gran anuncio. Aprovecho el off-topic para decirlo. Vale, y ahora voy a ir entonces con la sinopsis de la película. Que bueno, básicamente esta película es una parodia de, digamos, estas películas que podríamos decir cine catástrofe, que se hicieron muy populares a finales, sobre todo los años 70. Y sobre todo parodia, yo creo que se basa en tres pilares: Aeropuerto, Aeropuerto 75, pero sobre todo hay una, la llamada Zero Hour, de 1957, esta sí que es bastante anterior, a la que de hecho se compraron sus derechos para poder hacer esta película, y la que casi diálogo por diálogo la está parodiando en todo momento. ¿Qué pasa aquí? Pues... digamos que hay una serie de pasajeros en un avión, que algunos pueden tener relaciones con otros o no. Y relación digo que se conocen anteriormente, no que vayan a tener relaciones, que también íntimas, tenía que puede ser. Tenía más gracia de la otra forma. Sí, tenía. Y nada, que digamos que el capitán y su copiloto, el copiloto es Karim Abdul-Jabbar, tienen, digamos, una indisposición, aparte de algunos pasajeros del avión, debido a una intoxicación con la comida. Y hay un expiloto de caza que, digamos, ha sufrido un trauma después de la guerra y tiene que en el avión, y tiene que vencer su miedo a volar para poder, digamos, llevar a buen puerto toda la situación e intentar aterrizar este avión como buenamente pueda, con unas condiciones totalmente desfavorables, ya que hay baja visibilidad, viento, de todo hay ahí. Y nada, ¿qué más hay? Hay un montón de gags en esta película. O sea, el guión, realmente el guión, la historia, lo que digamos, el hilo argumental estaba diseñado para que durara 20 minutos. Todo el resto de la película son gags, chistes, y en todo momento, o sea... A mí no es un humor que me guste, pero al que le guste este tipo de humor se va a reír un montón. Y aparte, el que conozca las películas sobre las que se hacen referencia a estos gags o estas, digamos, caricaturas, pues le va a gustar mucho más, porque es que es eso, es como ver un sketch de Cruz y Raya todo el momento, o sea, toda la película. A mí, personalmente, ya digo, no es un humor que me apasione, no me ha gustado demasiado la película, pero bueno, se ve, tiene momentos que sí, que te arrancan una sonrisa, pero no sé, o sea, de lo que... Ahora mismo no recuerdo la duración de toda ella, pero se me hizo algo larga, la verdad. O sea, podrían hacer un mediometraje o algo así, quedaría mejor. Digamos que para los que no vieron o no conocen esta saga, podrían pensarse que, o sea, podríamos decirles que incluso podría ser una especie de scary movie, pero bastante mejor. O sea, bastante más calidad, ¿no? Por eso luego que le llamaran a Anders Nielsen para hacer algún pequeño papel en la saga de scary movie. Hombre, yo no diría ni más calidad ni menos. Sí que sí puede ser mejor calidad. Pues evidentemente lo es. Puede serlo, pero no sé, o sea, tienes que... Para que realmente sepas apreciar todo lo que hay en esta película, tienes que tener conocimiento de las películas que parodia, yo creo. Y a mucha gente puede parecerle hoy en día más entretenida o hacerle mucha más gracia una película como es Scary Movie 1 o Scary Movie 2, porque son películas más recientes y que el público de ahora va a tener más en conocimiento, la verdad. Pero bueno. Dura 88 minutos. Pues no vale. Sé, sí, o sea, como te digo, el hilo argumental estaba pensado para durar 20 minutos. O sea, el hilo argumental de la película es eso. Así que 68 minutos de estupideces. Una sí, o sea, es que de hecho a mí lo peor de esta película, sin lugar a dudas, es los momentos, para mí, los momentos de flashback del tema guerra, de por qué quedó traumatizado y todo esto. O sea, lo intentan hacer, ¿sabes? O sea, es todo gags, todo sigue siendo. No es que hagan algo serio, pero es que es un coñazo. O sea, me parece un coñazo y no me divierten. O sea, lo que es la historia en el avión, sí, ahí me reí con momentos como el piloto automático. El piloto automático del avión, que es un piloto hinchable. Es buenísimo, eso, o sea, es buenísimo. La hostia, esa parte es la hostia. Pero joder, no sé. O sea, tiene otros momentos que son muy aburridos. O sea, el momento en que todos se ponen a cantar, pues también es entretenido, pero tampoco es nada del otro mundo. Al menos para mí, vamos. Y luego, según la... haciendo ya referencia a la frase que comentaba Aquili, ya que la ha comentado, pues... esto de elegir un mal día para dejar de fumar, como hablé anteriormente, gran parte de los diálogos se extraían directamente de la película Zero Hour, y esta frase pues estaba en esta película. Realmente la convierten en un gag a medida que, digamos, la emergencia se va haciendo cada vez más grave. Entonces el controlador del aeropuerto va agravando lo de elegí un mal día, y va pasando como elegí un mal día para dejar el alcohol, y acaba diciendo lo de elegí un mal día para dejar de oler pegamento. O sea, salvaje. Esa parte también está, es muy simpática, la verdad. Y nada, decir que en un primer momento... Es que normal que después están estresados. ¿No era controlador aéreo? Sí, sí. Bueno, no sé exactamente si hacía las funciones que hace un controlador aéreo, pero yo le llamo controlador aéreo porque estaba la torre de control allí. Y nada. Parece una lógica aplastante. Sí, seguramente. Y nada, decir que en un primer momento, pues, no tuvo así un reconocimiento por la crítica demasiado, digamos... No se convirtió en la película de culto que creo que tiene... Hoy, o sea, no tiene el reconocimiento, no tuvo el reconocimiento en aquel momento que creo que tiene hoy en día, ya que hoy en día tú hablas a gente de Aterriza como puedas y, o sea, es una película de culto de este tipo de cine. Y vamos, algunas revistas, o sea, el American Film Institute, quiero decir, la incluyó como la décima en una lista de las 100 películas más cómicas de la historia. Pero bueno, tampoco, o sea, es una lista como cualquier otra. No, aquí yo estoy en total desacuerdo, pero ya sabemos cómo son las listas. Y decir... ¿Largas? Sí, o cortas, depende. A mí me gustan las listas largas. Y nada, para finalizar digo que fue rodada en 34 días. Bueno, tampoco estrenado, es que tampoco me sorprende. Como digo, es como meter sketches de Cruz y Raya que a Cholón. Que Cholón. Explícame esa palabra, Antonio. A casco porro. ¿Quién es el casco ese? Joder, tío. Déjame seguir hablando de mi peli. Esto es tuyo. Que seguramente todo el mundo nos entendió. Y en taquilla sí que fue un éxito, aunque la crítica no la... O sea, tuvo así un reconocimiento tibio, digamos. Pues en taquilla tenía un presupuesto de alrededor de 3,5 millones de dólares y ganó más de 80 millones. O sea que fue una salvajada. No sé ahora mismo cuántas veces más es eso, pero seguro que muchas. Y según datos del año 2007, pues había alcanzado otros 40 millones de dólares en ingresos. En otros ingresos, supongo que en ventas de alquileres, o sea, DVD, de derechos, todo esto. Y digamos que, como comentó antes Julia también, Leslie Nielsen a partir de aquí obtuvo un impulso a su carrera, sobre todo a su carrera cómica, ya que se especializó en papeles absurdos y parte de su éxito, sobre todo después de esta película, vino por la serie esta de Police Squad y sus películas secuelas, de las que hablaremos más tarde. Y decir que Lloyd Bridges y Robert Stack también tuvieron un pequeño repunte en sus carreras, pero no llegaron nunca al nivel de repunte que tuvo Leslie Nielsen. Y para finalizar, deciros que si os gusta este tipo de humor y sois conocedores del cine que hay detrás, de esta película, pues os va a gustar. Seguro que os va a gustar. No, no sé qué más apuntar, o sea. Pues aquí lo más importante, las notas. La nota, uff. La nota es complicada a esta película. Es que, no sé, o sea, a mí las películas de humor no me gustan este tipo. O sea, de hecho, cuando me mandaste que después tengo que hablar de Scary Movie, ya dije, aquí poco me quieren echar rápido del programa. y me mandan estos... Como Alex también. Estos fregados. No sé, nota... Un 6. 6, le doy un 6. Señor Mavi, ¿qué nota le daría usted? Yo le doy un 6,5. ¿Julio? Yo le doy un 7,5-8. Dentro del género, es del humor absurdo, es buena. Sí. Alex, ¿qué nota le das tú? Ahora mismo no me acuerdo prácticamente de nada de ella, pero le tengo puesto un 7 en Final Fantasy, así que... Así que te mantienes tu nota de Final Fantasy. Un 7. Pues yo le doy también un 7. De hecho, no sé qué nota tiene Film Affinity, pero yo le doy un 7. Tiene un 6,3. No, mi nota de Film Affinity. Bueno, pues sin más, nos vamos a ir con una pequeña pausa musical antes de seguir hablando de este magnífico, impresionante y gran actor. Pero que Film Affinity es un 6. Y tenemos comentarios en el foro. Pues lo tengo que cambiar. Tienes que cambiar. Avenger dice, menos mal que he visto estas películas antes, porque con la descripción de Antonio nunca las hubiera visto. Bravo, Antonio. ¡Ya! Lo has hecho bien. Espera, eso es que lo he hecho mal. ¿Entonces qué te parece? Igual es que lo hizo bien, ¿eh? Igual le abrí los ojos. Y Kili le pone un 8 a la película. También podéis dar vosotros vuestras notas, ¿eh? Como ha hecho Kili. Ya sabéis, a través de nuestro foro www.crossover-fm.es y desde ahí accedéis al foro. Sin guión. Sí, crossover-fm.es. No, que sin guión. Crossover-fm.es. No, crossover-fm.es. Punto. Ah, el foro. No, dile la dirección. Es el foro, otra cosa es la web. Pero se puede acceder al foro. Da igual, esto es una tontería. A ver, estamos en Google, no hay fallo. Exactamente, vosotros buscando en Google. Os dejo con una canción de Queen, una de las canciones más metaleras de Queen, llamada. Pues Dios, tampoco me acuerdo del nombre de esta canción. Ay, Dios, no puede ser. No, tú eres un fail de técnico, tío, es que es increíble. Gimme the Price se llama la canción, ya recordé. Ando muy ocupado aquí en la cabina y por eso. Además me vais a echar en nada, entonces tengo que estar preparando las cosas para sabotearos la semana que viene. Perfecto. Sí, tú y cuántos maqueros más, venga. 999. Decapitated body. ¿Eres de los que piensan que las bandas sonoras se reducen a esto? Temas como este son bandas sonoras. Descúbrelas escuchando BSO. Los miércoles de 10 a 12 de la noche. En Quack FM, ponle banda sonora a tu vida. Estamos de vuelta en Crossover tras la participación de Antonio. Atrápalo como puedas. Y Alex, la verdad es que me está dando pena echarte, tío. Pon un buen programa que tienes y vas y te despedimos, tío. Yo siempre pongo buena música, yo siempre lo repito. ¿Te acuerdas de que estás en Monzín, verdad? Sí. Porque todos lo hacemos. Si no te acuerdas tú. Bueno. Es que es imposible no olvidarlo. Sí, no. Es taladora mi cerebro. Que os den. Vale. Lo dices en bajito para que suene mejor. Bueno, vale, tienes razón, Julio, seguimos. Oh, eso ha sido ofensivo. Continuando con este magnífico actor de comedia, os traigo yo Atrápalo como puedas. Quizás el mítico hombre de pelo blanco es más recordado por una de las primeras grandes series cómicas de una de los finales de una de las grandes épocas doradas en el cine, que no puede ser otra que finales de los 80, principios de los 90. Leslie Nielsen es un gran personaje cómico en el que el humor absurdo toma un nuevo sentido cuando él está ante los momentos más inverosímiles en las situaciones más enrevesadas. En esta saga interpreta al teniente incompetente Frank Drebin, un hombre bonachón, pasional y que de alguna manera inexplicable tiene un montón de buenos amigos que le aprecian como profesional, entre comillas. Como comentamos antes, este personaje nació en la serie Naked Gun, que en el que él hacía de Frank Drebin, y que realmente fueron las que catapultaron este tipo de cosas, bueno, este tipo de películas. Lo que Julio no comentó, por ejemplo, es que esa serie fue editada directamente en DVD y que nunca llegó a ver la luz ni en televisión ni convencionalmente entendiéndola como tal, y que salió, como dije, directamente al formato de DVD. Bueno, como comentaba, este es un teniente en el que la comisaría de policía en la que está sabe que de qué pie cojea, o más bien de qué pie escogea, ya que este personaje es capaz de generar el caos simplemente por caminar por un pasillo estrecho. Cojea tres veces, tío. Tres veces. Y no. Y ahora, bueno, como dijo antes Julia, ahora sabemos que es porque el pobre hombre tenía una enfermedad. No obstante, este es el punto más importante del personaje, que a su vez es una parodia de las películas policíacas de los años 80, que empezaban a alejarse de este cine negro que las caracterizaba para ser películas de tipos duros con extra de adrenalina, que eran capaces de matar todos los terroristas en un edificio de Nakatomi Plaza, por ejemplo. Pensad que en la época en la que nos encontramos, en el estreno de la primera película de la trilogía, el héroe por excelencia estaba de moda en aquella época, que ya llegaba a un punto de decadencia. Leslie Nielsen interpretó a Frank Drebin. Nos muestra a un antihéroe que lucha contra el crimen con las únicas armas que tiene en su poder, y que por más tensión que competencia, porque realmente el tío es bastante inútil, consigue sacar adelante su trabajo, aunque muchas veces es un peligro para él mismo y para los que lo rodean. Atrápalo como puedas empieza cuando Frank Drebin intenta vengar a Norberg, su amigo y secundario cómico, que es herido de muerte en un tiroteo con unos mafiosos en un barco. Esta escena arranca la película y se convertirá en una máxima a lo largo de todas las películas, en el que su compañero negro suele acabar muy mal y donde su amigo, como dije, sufrirá diferentes situaciones, muchas de ellas provocadas por el propio Frank, que le lleva a pegarse un par de hostias. Creo que hay comentarios en el foro. Sí, tenemos varios comentarios. Creo que hay uno que se refiere a la película anterior. Dice Avenger que la película es un 7, pero dentro de la comedia absurda es un 8. Y Antonio, se nota bastante por tu descripción que no te gusta este tipo de películas. Sí, quedó bastante claro. Y después hay Kili pregunta poniendo un vídeo de si no vamos a hablar como de espía como lo puedas. Y pone un vídeo, perdón. De la cartera salvadora. Y luego Kili pregunta, ¿sería bueno, dice, ¿sería VHS o beta? Digo yo, más que nada por la época. No sé a qué se refiere. Sí, es que las ventas no... del DVD que hablamos antes. No creo que Atrápala como pueda salir en Blu-ray ni nada parecido. Perdón, sí, tiene razón. De Blu-ray no VHS. Salía en una VHS, pero se me fue la olla y dije DVD por costumbre y por tal. Perdón, tiene razón, gracias por la corrección. Bueno, la película nos narra cómo nuestro carismático detective intenta buscar pruebas que inculpen en el ataque de su amigo, el personaje de Norbert, al mafioso naviero Vincent Ludwig, mientras que nuestro particular antihéroe lucha contra la alcaldesa para que le deje llevar a cabo sus alocadas ideas, que por cierto son muy locas, que podemos ver del estilo, como dijo antes Antonio, de Atrápalo como puedas, es que he hecho uno tras otro, donde no sé aquí cuánto tiempo de argumento está pensado, pero desde luego no era mucho tampoco, porque básicamente son situaciones en las que Leslie genera caos a su alrededor y sale de una manera bonachona y un poco estúpida de todas ellas. Esta primera película entró de lleno en el mercado del humor. Inicialmente, esta primera entrega fue confeccionada como un programa de humor para la televisión, como comentaba antes Julia, de los que se grabaron varios episodios en los que Frank debía investigar un crimen por episodio que acaba resolviendo casi por azar. Como dijimos antes, esta serie se llamaba Naked Gun, que es el título original en inglés de esta película y que, como comentamos antes, en Latinoamérica se llamó... ¿Por qué reís todos? ¿Qué pasa? Porque Avenger ha hecho un comentario en el foro que dice: si la serie es de los 80, ¿cómo se fue directamente al DVD? Esperaron 20 años para sacarla. Nunca dio en televisión en Estados Unidos. Ya hemos aclarado ese punto, pero tiene gracia. Aquí nadie me quiere. Me va a echar Julia, tengo miedo. Julia, no me eches, por favor. Mira que soy carismático. Repito. Salió directamente en VHS, sería, y no llegó a emitirse en televisión. Simplemente se grabaron unos cuantos episodios y de la idea, pues, salió Naked Gun, que son las películas. Como... Bueno, da igual, me estoy liando. Bueno, una mezcla... nuestro teniente, que interpretado por Leslie Nielsen, es una mezcla entre Columbo y cualquier serie procedimental de la época actual, que empiezan a aparecer a principios de los 90s sin el auge ni la ribombancia que tienen hoy en día. Dime, Alex. De la época actual, como Columbo, ¿no? ¿Es Columbo o cualquiera de la época actual? Una mezcla entre Columbo y cualquiera serie procedimental, repito, esta época actual. O sea, de la época actual en la que vivimos ahora, nuestra época contemporánea, si quieres que te diga. ¿Qué es una serie procedimental? Sí, también tengo ganas de saberlo. No lo sabíais, o sea, no lo sabéis. Pues TSI es una serie, House, son series de episodios autoconclusivos que siguen un procedimiento. En TSI normalmente, en TSI es investigación, hallar pruebas, mostrar que son y tal. De hecho, es el género de procedimental. Entonces, la jungla de cristal es procedimental. Si te refieres epic a cómo procesa McLean a los malos, sí, sí, es procedimental del todo. Primero les pega, luego les vuelve a pegar. Luego dice JPKJ, hijo de puta. Exactamente. Y luego les tira un taxi a un helicóptero. Exactamente. Sí, spoiler por aquí también. Salen todos los trailers, no es un spoiler. En fin, antes os hablé del compañero cómico de Nielsen en esta película, Norbert, interpretado por el mítico jugador de fútbol americano y luego convertido en actor O.J. Simpson, que ya que decías que antes, bueno, como antes mencionaste de que había también un jugador de baloncesto, me sorprende la cantidad de deportistas que acaban saltando al mundo actoral, ¿no? Hombre, son cameos. J. Simpson estuvo en todas las películas. De hecho, J. Simpson, bueno, ya te hablaré de él. El deportista empezó en sus andaduras televisivas allá por 1974 en su primera película, que bastante mítica, que se llama El Coloso en Llamas. O sea, que el tío este protagonizó unas 10 películas, 8 o 10 películas. Este mismo actor sería juzgado en 1997, solo 3 años después de la salida de la última entrega de la saga Atrápalo como puedas, por el asesinato a su mujer y amigo, cargos de los que fue declarado culpable en 2008. Lo que llevó a eliminar una escena en la que Norbert apuñala por la espalda a Nielsen. Se ve que los americanos creyeron que podía ser de mal gusto ese chiste. Bueno, vamos a continuar con la saga y nos lleva a esta segunda entrega, que es Agárralo como puedas 2 y medio, Nuestro siempre patoso Frank Devrin debe lidiar esta vez contra los magnates energéticos del petróleo, el carbón y las energías nucleares, tras secuestrar un complot al doctor Mannheimer. El doctor Mannheimer está a punto de revolucionar el mercado energético y los mafiosos de la industria energética no pueden permitírselo, así que le sustituyen por un doble que es favorable a sus intenciones. Como en Marvel, son todos dobles o clones. Una vez más, debemos buscar algo más tras la simple sátira y sucesiones de situaciones ridículas. La película se estrena en el 91, uno de los momentos más importantes de la crisis energética. Básicamente cuando se empieza a especular con que el petróleo se acaba pronto y que será necesario empezar a buscar otro tipo de energías. Tras la risa inicial y los chistes fáciles, se encuentra también una crítica muy importante al sector energético y a lo que estaba pasando por aquel entonces con este tema. Será una máxima en las películas buscar siempre un punto a criticar de fondo las situaciones graciosas de todo esto. Como vamos algo pillado de tiempo, no me voy a entretener tanto en la segunda entrega. Entonces tampoco leo los comentarios, ¿no? No. Tampoco, vale, sí. Si eran ingeniosos. Ah, si dice que vamos pillado de tiempo, a lo mejor quieres decir que... Dice Avenger 87, si se dio en televisión solo duró 6 episodios y Leslie Nielsen fue nominado al Emmy. No sé a qué se refiere. A la serie de Naked Gun. A la serie. Vale. Y dice Kili, machete es procedimental, machete se cabrea, machete apunta, machete... Kili, deberías mandarle... Y luego... ¿Qué vas a decir, Julio? Luego machete manda mensaje. Sí. Machete dontas. Machete aprende a usar las nuevas tecnologías. Machete email. Bueno, eso va muy, muy, muy pillado de tiempo. La tercera y última película, sobre todo ahora esto de última... aunque se especulaba con que quería hacerse una cuarta, pero finalmente el proyecto se fue posponiendo demasiado hasta que finalmente no cuajó y desde luego ahora no se va a hacer. En esta ocasión tenemos a Frank intentando detener una conspiración terrorista en la entrega de los Oscars. Si bien no hay una crítica social como se pudo ver en otras o crítica al cine, sí que se ve de fondo algo tan importante como el hecho de que critica a la propia industria de Hollywood y la manera de entregar los Oscars. Algo que en el 94, cuando se estrena esta película, fue bastante... también había bastante crítica alrededor de esto, ¿no? De que los Oscars no eran más que unos premios vendidos y etc. Aquí podemos volver a disfrutar de un montón de sketch absurdos uno tras otro, sin una justificación, en el que el argumento deja paso al humor y Leslie Nielsen consigue de alguna manera sacarnos una sonrisa. Así que para ir rápido con este tema, vamos a poner notas, ¿no? Voy a empezar por Antonio, porque es el que se come siempre los marrones. ¿Qué nota le pondrías a la primera? No, yo les doy la misma nota que le di anteriormente a Aterriza como puedas. O sea, un 6. Sí, ¿tu nota, Alex? Yo, de nuevo, no me acuerdo de esa película, pero le tengo puesto un 4 en Filafinity, por algo será. Déjame ver mi nota. No tienes nota en Filafinity. ¿Y a las secuelas qué le tienes puesto? Las habré visto, siquiera. No sé. No sé, pero si... Es decir... En su momento cuando se la puse, seguía por algo. Así bueno, que... pues yo les doy un 6. A la primera un 7, a la segunda un 6 y a la tercera un 6. Es que yo mezclo estas películas entre sí, entonces nunca sé cuál se refiere. Es decir, hasta como puedas, pues no sé cuál sea, cuál de ellas es. Julia, ¿tu nota? Un 6,5, 7. Señor Dani. Un 6. ¿Gente en el foro? Un 8 procedimental, dice Killy. Nos mola la palabra, ¿eh? Bien, pues eso. Primero hace el 0 de arriba y luego el 0 de abajo. Yo creo que se refiere a que le votó 8 a la de antes, le ha votado 8 a esta y le va a votar 8 a la siguiente. Ah, claro, por eso. Hombre, no creo que le dé un 8 a Scary Movie 3 y 4. Pero bueno. No, no. Yo no lo haría. No sé yo, Y bueno, como ya acabas de decir, vamos a hablar de Scary Movie 3 y 4. Sí, vamos a hablar porque no hay otra, la verdad. Vamos a hablar de estas dos secuelas. De las. Ya, de la ya conocida saga Scary Movie. Que bueno, voy a hablar primero de la tercera. Bueno, como dije anteriormente, el director de estas dos es David Zucker, que ya habíamos hablado de él anteriormente. Y el guión del Scary Movie 3 lo hacen una pila de hombres que no sé para qué tantos, porque para lo que aquí salió, la verdad, debió escribir cada uno una línea o algo así. Vamos a hablar sobre un poco sobre la sinopsis de la película. Y básicamente, ¿qué es Scary Movie 3? Es una parodia a muchas películas. En este caso, se parodia The Ring, Señales, Matrix Reloaded, 8 millas, Los Otros. Y también hay parodias a, digamos, las tendencias que seguían en aquel momento el tema americano. Decir que, bueno, de esta película, a mí es la que más me gusta de la saga Scary Movie, aunque parezca paradójico. Y cuando la veía, o sea, es la que más me gusta porque para mí, entre Charlie Sheen y Leslie Nielsen, aguantan la película ellos solos. O sea, es que los momentos de Leslie Nielsen en esta película me parecían lo más gracioso de toda esta saga, tío. De verdad. Es que pones esos dos tíos a hacer una película y tiene que ser tronchante. Por sí, porque sí, ya está. Y a mí también me pareció muy buena. Bueno, es decir, mucho mejor que la otra, por ejemplo, que la anterior. Por eso. Por Charlie Sheen. Sí, sí, es que, no sé. O sea, como película, igual es peor. Pero es que me producía más risa los momentos de Charlie Sheen y Leslie Nielsen. Es que era una salvajada. Era comentarlos, ¿te acuerdas? Con Cotelo. O sea, es que siempre estábamos con la coña de Charlie Sheen. De Charlie Sheen, perdón, de Leslie Nielsen cuando lo hacía al indio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ese momento era impagable en esta saga. Para mí es el mejor momento de la saga Scary Movie. Así que era la película del dedo. Hacen algo como nosotros, ¿no? Sí. Lo de orinar por el dedo, ¿no? Sí, los alienígenas. Bueno, pues decir sobre esta película que básicamente es como todas las de Scary Movie, pero aquí, como estamos haciendo lo especial, pues aparecía por primera vez Leslie Nielsen. ¿Qué decir más? Pues la verdad, poco más sobre Scary Movie 3. ¿Tenía algo más apuntado? Espera. Decir que es la primera de la saga que ya no utilizaba solamente películas de terror a la hora de parodiar. Sí, es verdad, porque también utilizaba 8 millos y demás. Claro, es que creo que fue hasta la segunda cuando solamente utilizaban películas de terror y al ver que se les acababa el formato, pues recurrieron a todas las demás que había en cartelera en ese momento, me parece. Que de hecho la parte de 8 millas también es tronchante cuando está el tipo cantando para un montón de negros y se pone la capucha esta en plan con el rollo del Ku Klux Klan. Bueno, y había otro, lo que tenía apuntado es que había otro personaje, el niño, que también te partías el culo con el pobre niño, todo lo que le pasaba. Es verdad. La verdad es que sí. Y bueno, actores destacados estos dos y un poco, no sé si conocéis a Simon Rex, que es el que hace de el hermano de Charlie Sheen en esta película, realmente. No me suena ahora mismo. Vamos a valorarlas todas después, ¿no? O sí, sea, sí, separado. De todas maneras, yo quería decir antes que a mí me encanta Charlie Sheen, pero de todas las películas en las que lo he visto, y he visto Hot Shots, me parece que donde mejor lo hace, de verdad, es en es su participación en esta peli. Me parece que sus minutos, que no, el momento del coche con la esposa, yo creo que ha sido uno de los momentos en los que más me he reído con una película, salvo la salchicha peleona. Yo pensé que es lo cual dice mucho de tu criterio. Yo cuando dijiste sobre Charlie Sheen que la película que más te gustaba, pensé que ibas a decir es en Platoon, pero no. No. Me refiero como humorista. Sí, vale. Bueno, lo hace muy bien en Dos Hombres y Medio como humorista también. Sí, pero no es una película. Vale. Y sobre Scary Movie 4, ¿qué os puedo decir sobre Scary Movie 4? La verdad, estuve como 20 minutos intentando escribir algo sobre ella y la volví a ver esta semana para el especial y a día de hoy ya casi no me acuerdo de esta película y doy gracias a mi cerebro por habérmela borrado. Decir, aparece, como comentábamos antes, un deportista famoso haciendo un cameo, en este caso Shaquille O'Neal. Y bueno, aquí en esta escena pues se parodiaba un poco a Saw, a la saga Saw. Y decir que también hay, la principal parodia sobre la que gira la película es la de la Guerra de los Mundos. Dime. Ah, pensé que ibais a decirme algo aquí. No. Y yo la verdad es que no recuerdo absolutamente nada de esta película. A mí en la portada me hace descojonarme de risa, pero seguro que la peli es una mierda. La vimos. No es. Lo es, sí. Los uno es nada buena. Pero no, los primeros minutos ya te aburre. Con diferencia es la peor de las. O sea, la peor, pero sí que dentro de incluso este género deberían matar a todos los que participaron en ella para que no vuelvan a hacer algo así. Los oyentes están de acuerdo contigo. Dice, ¿sí? Después de la 2 no me hizo falta ver ni la 3 ni la 4, dice Kiri. La 3. Dale una oportunidad a la 3, de verdad. De verdad. Y Avengers 87 dice, Scary Movie, buh, fuera. Estoy de acuerdo contigo, Avengers. Sí, sí. ¿Cuánta razón? No, no, pero en serio, dad, si no habéis visto la 3, dadle una oportunidad, porque merecerá la pena por estos dos actores que hemos comentado. Todo lo demás, y si os gusta el cine, como este tipo de cine, como a vosotros os gusta, me ha gustado a mí, que no soy muy apasionado de ello. Así que, y nada, aquí se acabó Scary Movie. No, por desgracia, no se espera que para 2011 haya secuela de Scary Movie 4. Y yo pregunto si era necesario. No, pero es una franquicia que tiene que tirar para adelante. O sea, me refiero. Han esperado el tiempo suficiente como para que una vuelta decente, sobre todo teniendo en cuenta las películas que salieron a raíz de la franquicia, como Super Hero Movie, Super Mierda Movie, el Casi 300, que es una aberración en sí misma. Creo que es uno de mis únicos unos en Film Affinity. No he visto ninguna de esas. De nuevo, procedimentalmente, dice mucho de tu criterio. Iros a cagar todos. Te voy a decir cosas procedimentales a la salida. Yo procuro no decir nada de Scary Movie 4, perdón, 5 en las noticias, pero un día de estos me voy a quedar sin noticias y voy a tener que hacerlo, y lo siento. Normal. Ah, no, mira, le tengo un 2 a casi 300. ¿Qué os hace? Pero eso es porque sale la jamona esta, ¿cómo se llama? ¿Quién? Carmen Electra. Claro. Sí, pero no le tuvo que poner demasiado para ponerle un 2. Ya sabemos por qué le has puesto un 2. A ver, ¿votamos o qué? Por las dos buenas razones. Exacto. Las un 2. Ha sido uno por teta. Yo para votar iba a decir que en este caso hay que separar claramente la tercera de la cuarta, y yo la tercera le doy un 7. Le doy un 7 por lo que ya expuse anteriormente. Y a la cuarta si le pudiera dar nota negativa se la daba. No se puede dar, ¿no? A la cuarta, venga, vamos a... Le vamos a dar un cero. Es que no se puede hacer algo así. No deberían permitir que se proyecten los cines esta clase de películas. Yo a la 3 le doy un 7 y a la 4 le doy un 1 porque aguanté 10 minutos viéndola. No más. Julia. Yo no las he visto, no puedo decir nada. O sea que Kili debe estar contenta contigo. Yo no sé por qué le tengo puesto un 5 a la Sky Movie 4. Yo sí que lo sé, porque se lo tienes puesto. ¿Por qué? Porque en los alienígenas de las guerras de los mundos eran trípodes, pero en este caso son tripods. Y como buen maquero que eres, seguro que al ver un iPod te fuiste a la parada. Ahora que recuerdo la escena, pienso que, no sé, sé menos aún porque le puse un 5 a esta película. Me recordó un poco la película, tío, el tufo que tenía ahí. He visto teorías de la conspiración menos complicadas que eso, Antonio. No, pero es que Shinja fue a ver un iPod. Sí, gracias. Conquistando el mundo y dijo, es buena. Y a la otra tengo puesto un 6. Falto yo, ¿no? Sí. Pues yo a la 3 le tengo puesto un 5. Y a la 4 le tengo puesto un 3. Así que esa es mi nota. ¿Listo? Listo. ¿Listo? ¿Meto ya canción? Bueno, sí. No sé, podemos seguir hablando de tonterías un rato. Hombre, vamos a algo pillado. Una canción, ¿no? Un poco y tal, una rapidita. Una venga, canción rapidita. Uno rápido, Alex. De esos que haces tú siempre, venga. Sí, bueno, la primera que... ¿Pero qué? Gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. 'Cause I'm having a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Like an atom bomb about to explode. I'm burning through the sky. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I'm gonna make a supersonic woman of you. Don't stop me, hey, hey, hey. Don't stop me, ooh, ooh, ooh. I like don't stop it. Me, don't stop me. Have a good time, good time. Don't stop me, don't stop me. Oh. Sonic man out of you. Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. Try to have a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Estamos de vuelta en crossover tras la pifia de nuestro técnico de sonido, porque cuando la pifia hay que marcarlo para que se sienta mal. Y bueno, creo que tenemos... Total, es mi último día que puedo pifiar, ¿no? Sí, porque estás despedido, así que no hay fallo. Bueno, creo que tenemos a la eminencia, al señor que todo lo sabe, al otro lado de la línea telefónica. ¿Es Leslie Nielsen? Sí, es Leslie Nielsen. Desde el cielo. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien al otro lado de la línea? Nos la está jugando, David. Seguro que nos está escuchando y está diciendo. ¡Spoiler! ¿Hola? Oh. ¡No! Prueba la otra. Es que... Alex. Vuelvo a intentarlo. Es decir, estoy boicoteando. Os dije a Alex que estaba pensando cómo hacerlo y ahora lo estoy haciendo. Pongo más música, si queréis. Vale, mientras tanto hablamos de cosas trascendentales. Antonio, ¿qué tal? Bien, bastante bien, la verdad. No, vamos a hablar, a ver, de lo que iba a hablar David, más o menos. Ahora iríamos a comentar, ¿no? O sea, lo que dijo Angus de que también hay partes... o sea, Leslie Nielsen también ha hecho algo serio. Sí. Antes de hecho era un galán, aunque supongo que, bueno, que David no... A ver si no se corta. Oye, Alex, que... ¿Por qué además no desconectas tu micro? Veo que estás queriendo boicotearnos de verdad hoy. Bueno, no, estas, además, cosas, sí. Estas cosas del directo ya sabéis cómo son y tal. Hizo películas mazo serias, tal. La aventura del Poseidón, que hacía de capitán del barco. Hola, hola. Ah, David. Hola, David. ¿Estás? Hola. ¿Escucháis, no? Sí, ahora, ahora sí, por fin. ¡Bravo! Hola, David. Hola. Es que despedimos a Alex, entonces que se boicoteamos. No, en serio, lo despedimos. ¿Qué tal, David? Perdona por esto. Nada, la tercera fue la vencida, pero ya estoy aquí. Antes no escuchaba nada, se escuchaba de fondo, pero era imposible discernir algo. Oh, ha sido fallo mío. No llores, no, tranquilo. Tranquilo, no hace falta que... Entenderé el despido. Es bueno, procedente en este procedente, caso. Procedente, si no puedes denunciarlo. Bueno, David, ahora sí te dejamos decir lo que habéis venido a decir, porque ya no queremos fastidiarla más, ¿vale? Bueno, de acuerdo. Bueno, poco tengo que decir, la verdad. Yo ya dije lo que opinaba de Leslie Nielsen. Lo mantengo a medias, porque bueno, me ha sorprendido un poco su otra faceta. Y bueno, yo, rememorando un poco el comentario que hizo Angus en el foro, porque le he hecho un vistazo en el foro antes de entrar aquí, que este actor sí tuvo una etapa en la cual pues demostró que mostraba otros registros, no solo el registro este cómico que todos conocemos, ¿no? Pero claro, fue un registro que vino sobre todo en una época de esplendor para él, después una época de entremedias en la cual pues se quedó relegado al olvido prácticamente, y después otra vez tuvo esa época de éxito, pero ya con ese humor absurdo del que supongo habréis hablado durante todo el programa hasta ahora el momento. Sí. Y bueno, mi querido director ha escogido dos películas, una que se llama Sexo Opuesto, que es un musical, y a mí los musicales los aborrezco hasta la náusea, así que gracias. Creo que, bueno, creo que ya sabemos por qué ha escogido ese título. Bueno, no porque sea musical, sino por el título en sí, ¿no? No, bien. Sí. Y Furia en el Valle, que es un western, pero con toques de comedia que la verdad está bastante bien. Bueno, empezando con Sexo Opuesto, es una película del año 1956, como ya he dicho antes, es un musical, y en el cual Leslie Nielsen pues interpreta a un galán director de teatro llamado Steven Hilliard. Sí, Steven, claro, que es un hombre de la clase alta, pues tiene una mujer interpretada por la actriz June Allison, y que era una antigua cantante de nightclub. ¿Qué ocurre entre esta pareja? Pues bueno, digamos que la mujer del personaje de Nielsen pues recibe una serie de rumores sobre su marido, que su marido pues tiene un lío con una actriz importante de teatro de esa época, y bueno, ella pues supongo que por ignorancia o también por dejarse llevar por la marea, pues se cree esos rumores y decide abandonar a su marido y reflexionar sobre su matrimonio. Es una película, bueno, musical, evidentemente, si no te gustan los musicales, pues poco puedes aportar, pero sí tiene algo interesante, y es que, bueno, digamos que encierra una crítica un tanto subversiva hacia la sociedad de la clase alta de aquella época, una sociedad que bueno, casi diría como en la actualidad, pues el cinismo y la hipocresía pues eran su principal razón de ser, ¿no? Y si muchas veces por la apariencia o incluso la necesidad de hacer daño a otras personas en base a rumores, en base a afirmaciones que no se contrastan, pues pueden dar al traste con la relación de una pareja que supuestamente se quería, como es la de Leslie Nielsen y June Allison, bueno, los actores que interpretan a sus respectivos personajes. Así que bueno, es una película que, yo insisto, es un musical, y a quien les gustan los musicales pues puede verle un cierto pase, puede gustarle, pero a quien no, como es mi caso, pues bueno, tiene una visión pues no demasiado imparcial. No está mal, pero bueno, tampoco me ha agradado en exceso. David, dime. Dos cosas sobre esta película. Fue nominada al Globo de Oro, mejor película. Sí. No sé si lo sabías. Y otra es una pregunta a ti. La productora es la Metro-Goldwyn-Mayer. ¿Crees que el producir esta película fue el desencadenante de todo lo que le vino después? Producir esta película, hombre, si es de 56, no creo. Vamos. Igual arrastró mucho las pérdidas. No creo, la verdad. De todas maneras, David, que dime. También es bastante, pese a ser musical y eso, el hecho de tratar en el 56 el tema de la separación, ¿no?, con la mujer. Porque pensemos que es una época en la que no estaba muy mal visto las mujeres solteras, las divorciadas, no era algo que socialmente te quedara muy bien, ¿no? Bueno, Alex, es que tu concepción de la historia, como en aquel especial que hicimos, que hablaste sobre los negros que les tiraban piedras. No sé. Yo creo que que la historia, que los divorcios, hombre, sí es cierto que no eran tan normales. Pero bueno, yo creo que también, y esto ya es una apreciación personal, también se muestra un poco que la mujer empieza a tener fuerza en la relación, ¿no? Es decir, que tiene iniciativa y que si quiere mandar al traste un matrimonio lo puede hacer, ¿no? Creo que también es una película que encierra un cierto, insisto, una cierta crítica político-social a la sociedad de la época, y sí, es posible que realmente pues el tema divorcio, tema separación, tema que la mujer pues pertenece a la sociedad y puede decidir sobre su futuro, pues sí, es una película interesante desde ese punto de vista, pero claro, es un musical y punto. Bien, no sé si tenéis alguna otra pregunta o algo que decir. No, en principio, bueno, creo que Antonio sí. Yo solo iba a decirte que es una putada que te manden un musical de 2 horas, tío. Bueno, ya. Esa es la verdad. No, seguro la verdad que vio solo el principio. Seguramente, vamos. La verdad es que, ahora que lo pienso, hay una película que de Leslie Nielsen que es muy atractiva y que de la, no sé si hablasteis de ella, que es El Planeta Prohibido. No sé si la comentaste. No, de hecho, ahí Avengers estaba quejando de por qué habíamos escogido esta si no Planeta Prohibido. Pues es una película bastante famosa y muy bien apreciada por los fans de la ciencia ficción. Así que, bueno, no estaría mal comentarla en otra ocasión si tenemos la oportunidad de hacerlo. Porque la verdad parece muy buena. Bueno, la segunda película es Furia en el Valle, y es una película que, paradójicamente, muestra la otra faceta de Leslie Nielsen. Ahora lo vemos como un viajete, bueno, lo veíamos al pobre hombre, como un viajete bonachón, gracioso y tal, pero tuvo una época en la cual se hizo famoso por hacer papeles de malo, o sea, de malo malísimo, de personaje cruel, sin ningún tipo de matiz ni claroscuro. Y en esta película pues lo representa, ¿no? Es un western, pero con un toque cómico evidente, aunque no deja de lado la acción, en la cual pues se ve eclipsado, eso sí, por la interpretación de Glenn Ford, el actor Glenn Ford, y el argumento pues es bastante simple, pero da mucho jugo una vez se desarrolla. Jackson Sweet es un ganadero que quiere, digamos, prevalecer, o quiere pues darse a conocer en la zona en la cual pues tiene su ganado y demás, y quiere ir en contra de los terratenientes de ese lugar, que parece que quieren que su negocio no funcione. Y en concreto, el terrateniente, digamos, que parte la pana allí es Steven Bedford, interpretado por Nielsen. Entre medias, Jackson Sweet pues se enamora, o medio se enamora, o le atrae, del Python, una mujer interpretada por Shirley MacLaine, que también es objeto de deseo por parte del personaje de Stephen, por el personaje de Steven Bedford, interpretado, insisto, por Nielsen. Jackson, también para, digamos, hacerse notar en ese momento, en ese contexto, tiene como objetivo derrotar al pistolero de la zona, ¿no? El final boss de la película, y que, bueno, que su único objetivo, insisto, es hacerse respetar y conseguir que le dejen tranquilo de una vez. Bueno, es un western, a mí los westerns tampoco es que me gusten demasiado. El toque ese cómico, la verdad es que está bastante bien llevado. Es una película que te puede engañar al principio, es decir, tiene cosas, pues sí, bastante ridículas o bastante absurdas, si queréis verlo así, pero que hay momentos, digamos, no voy a decir especialmente dramáticos, pero donde el propio sentido de una comedia pues no se deja ver tanto, ¿no? Hay mucha acción, hay tiros y hay bastantes puñetazos y leches y lo típico de la época del western más conocida por todos nosotros, ¿no? Además, es una película interesante porque de alguna manera pretendía dar otro punto de vista al género, el género que ya está muy explotado en aquella época. Estoy hablando de una película del año 58 que fue nominada al Oscar con mejor guión original, y que tenía detrás pues una serie de películas de género que ya empezaban un poco a saturar al espectador, ¿no? Así que Furia en el Valle pretendía pues aportar algo novedoso, algo fresco, un matiz distinto, y la verdad es que es una película muy interesante, pues si lo que queremos es ver otra cosa dentro del género. Yo particularmente la recomiendo. Me ha sorprendido también el hecho de que Nielsen, pues, insisto, como ya dije antes, tenga otros registros que apenas conocemos. Yo creo que es un actor que ha sido bastante infravalorado a pesar de su reciente éxito. Así que, bueno, es una película interesante y que yo recomiendo, sobre todo muy por encima de Sexo Opuesto, que, en fin, a mí me ha dejado un poco frío. David, ya que comentas eso, porque no he podido ver esta peli, a diferencia que Sexo Opuesto, y que tampoco me ha desagradado. Realmente le pega a ser un tipo malo. Sí que le pega. Hombre, vamos a ver, acostumbrados a verlo en su faceta cómica, a ver, al principio cuesta un poco, te choca un poquito, pero sí que le pega bastante. O sea, el hombre tenía habilidad, eso no, tenía talento, mejor dicho, para actuar, y eso no se puede negar, desde luego. Hombre, y además, todo hay que decirlo, el cambio físico es brutal, ¿no? Es decir, Leslie Nielsen era un hombre bastante atractivo, y no es que yo soy heterosexual, que os quede claro, pero se aprecia la belleza masculina. Sí, y sabemos que tú eres todo hombre. Y era un tío cuya presencia en la pantalla pues imponía bastante, imponía de hecho muchísimo, y la verdad es que sí, le pegaba bastante la faceta de malo. Y bueno, así lo pensaba Hollywood, que le dio multitud de papeles con esa personalidad, por así decirlo. así que sí, sí que le pega, desde luego. Vamos, que era una especie de George Clooney, pero sí, que se fue por la rama equivocada o correcta de... Sí. La verdad no sabría decir, porque bueno, estuve estudiando, entre comillas, un poco la trayectoria de este actor. Yo no sé exactamente lo que le pasó a Leslie Nielsen. Yo creo que se convirtió en una especie de Morgan Freeman de la vida, ¿no? O sea, secundario eterno y que nunca consiguió destacar especialmente en los grandes papeles. Lo veo así más o menos, porque no se ve claramente que era un actor con talento y con proyección de futuro, pero al final acabó donde acabó, haciendo comedias de humor absurdo. De hecho, ahora que lo comentas, no recuerdo exactamente la frase de Leslie, pero decía algo así como que nunca rechazaría un papel, fuera la película que fuera. Sí. ¿Sabes quién le dijo esa frase a él? Yo sí, yo lo sé. Marlon Brando. Ah, sí, es verdad. Marlon Brando fue el que le dijo esa frase y él la cumplió al dedillo. Se puso a participar en todo. En todo, sí, hasta en Spanish Movie. Así que bueno. Sí, bueno, pero todos cometemos errores, David. Bueno, pero es que los errores de Leslie Nielsen creo que fueron demasiados. Pero en fin. No, a ver, no sé, yo creo que ya era un hombre muy mayor. Creo que ya le daba igual participar en una película que en otra. O sea, sí, lo hacía por el gusto de actuar, me parece, más bien, más que otra cosa. Es posible, pero es que, hombre, las últimas películas que ha hecho son de una calidad muy discutible en general, muy, muy discutible. O sea, películas que conviene olvidar, casi diría. Y, hombre, es una pena ver que un actor que se ha ganado su sitio en este mundillo, ojo, yo tampoco pretendo infravalorarlo, porque no se trata de eso. Pero debió escoger mejor sus papeles, sobre todo al final de su etapa, porque, hombre, le han dejado un poco en mal lugar, desde mi punto de vista. Hombre, sí, pero... Bueno, no sé, también él era un hombre tremendamente divertido. De hecho, hay una anécdota que decían que siempre que iba, bueno, en ascensores y tal, llevaba en su mano un... Bueno, estos cacharros que imitan el sonido de un pedo. Y que muchas veces lo tiene usado en ascensores repletos en Hollywood y demás. De hecho, pude leer una entrevista a un crítico estadounidense, nacido en Argentina, y que precisamente comentaba que tuvo la ocasión de coincidir con Nielsen en un ascensor y ver de primera, o sea, escuchar de primera mano cómo este hombre se metía en un recinto totalmente lleno con la gente. ¿Se metía con la gente? Bueno, meterse de broma, vamos, o sea, que hacía lo de el sonido de pedos y la gente en plan creando situaciones incómodas y el tío partiéndose de cómo la gente reaccionaba. Vamos, hombre, realmente era un tío cachondo mental de estos, ¿no? De toda la vida. Yo leí en su biografía, leí algo que no sé si es cierto, la verdad, pero bueno, puede serlo. Que él tenía un padre que era muy violento, un alcohólico así, especialmente violento con su familia, con su mujer y con él, evidentemente. Y que Nielsen pues desarrolló una especie de sentido del humor para agradarle, porque resulta que si hacía reír a su padre no le daba una hostia. Ese es el intríngulis de todo esto. Y digamos que él desarrolló un sentido del humor pues muy propio de él. Pero bueno, no sé si es verdad o si es mentira o no sé, la verdad. En este punto del programa sabemos que la misma gente de Crossover no escucha Crossover. No, es que bueno, no pero lo agradezco y tiene claro. Sí, sí, bueno, ya. Hoy no puedo escucharlo, pero quiso estar con nosotros. No. De una película que no le gusta nada. Sí. Y de otra que parece que no le desagradó tanto. Pero bueno, está bien, nos confirma el rumor que comentaba yo, lo de que tenía un padre violento y tal, que no se sabe si es cierto o no. No, yo iba a decir eso, que no te quisimos interrumpir, ya habíamos comentado eso, pero vamos, que es normal que lo repitas porque sabemos que no podías escucharnos, por eso no estás aquí. Eso es. Bueno, veo que habéis hecho los deberes, que conocéis detalles de la vida de Nielsen, sí señor. Es que cuando faltas tú, hay que hacer los deberes. No se puede ahí tratar con la biblioteca humana aquí, ¿no? Sí, es el Google de Crossover. Pero más rápido. Claro, es que todo Dios hablaba antes aquí. Julia habla con Dios y todo el mundo se sorprendía yo. Pero si lo tenemos todos los domingos aquí. Bueno, David, que veo que te hemos dejado el culo limpio. Entonces. Sí, bastante. No hay fallo, ya vas a poder dormir. Hoy me sigue hasta el fondo la lengua, sí. Señor director, contrólese, que está echando demasiada gente sin criterio. No, pero a David no le puedo ya, echar. Ya está bien, yo creo que. No me eches, Julia, no me eches. Bueno, no sé si quieres decir algo más, David. Pues creo que no, la verdad. No sé si tenéis que decir algo vosotros. ¿No vas a decir que nos echas de menos? Vale, os echo de menos. Bueno, David. Qué falso eso, ¿no? No puedo negar ante una mujer. ¿Qué? Ya que estás ahí, ¿quieres notar y darnos tus notas de las películas comentadas anteriormente? Vale, sexo opuesto, no la califico. Porque, no, o sea, es un género que detesto y si la califico, pues la pondría a parir, tampoco se lo merece. Así que no la califico. Bueno, yo quiero votar esta peli, 6, le doy un 6. Vale, me gustó, pues un 6, de acuerdo. Y Furia en el Valle, un 7. No está mal, la verdad, 7. Me ha gustado. Creo que te ha gustado. Y vamos a meterte en camisa 11 varas. ¿Votarías Scary Movie 4 y 3? Bueno, 3 y 4. No, si, no vota, si las votaría. Sí. Sí, muy mal. Y en nota, muy mal. Un 1 a cada una, así hace un 2 en total. Bien. Atrápalo como puedas. Atrápalo como puedas. Las 3. Las 3. Las 3. La primera, un 5. Las otras dos, un 4. Vale, vale. Aterriza como puedas. La primera. No hay más. La aterriza como puedas. O sea, hay una segunda, no, pero no sale. Es de Nielsen, así que no vale. Bueno, ¿verdad? Pues aterriza como puedas, le doy un 7. Es bastante divertida esa película. Vale, te has mojado. Así me gusta, David. Y te voy a meter ahora en otro inconveniente. Sí, dime. Ya que estás y tal, porque creo que es el momento de anunciar que tendremos un programa cierre de temporada, bueno, cierre de este año, sí. que es algo que lleva tiempo fraguándose. Sí. Y coméntanos un poco, dar tú la noticia. Bueno, pues, queridos oyentes, como ya hicimos en su día con Vietnam, un especial sobre la guerra de Vietnam y su repercusión en el cine, con un repaso a varias películas importantes, ahora haremos lo mismo con la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, es un trabajo mucho más complejo, porque la Segunda Guerra Mundial fue una guerra pues bastante más compleja y que dio además pues una serie de películas importantísimas, tanto en aquella época, es decir, años 50, 60, 70, como en la actual. Así que vamos a hacer un repaso de las películas más importantes, lo cual es complicado porque hay muchísimas, y haremos, pues, insisto, lo mismo que en su día con Vietnam, pero aplicado a esa, la gran guerra, yo creo, de la historia de la humanidad, que, bueno, tiene mucho que decir, la verdad. Pregunta, ¿centraréis todos los distintos puntos de vista o os centraréis en la vista americana, la vista japonesa, la vista alemana? Porque claro, es que depende de la vista que tengamos, tenemos una serie de películas u otras. Pues es que incluso haremos mención a una película en la cual pues el bando protagonista es el alemán. Uh-huh. Sí, con eso te digo todo. Vale. Bueno, mejor dicho, dos películas. Donde los alemanes tienen el protagonismo, así que sí, tocaremos muchos frentes y bueno, creo que puede ser muy interesante, la verdad. Sí, de hecho una de ellas es una obra maestra. Bueno, las dos son muy buenas, pero una en concreto me flipó cuando la vi. Bueno, este programa ya promete. Desde luego, y creo que es uno de los programas a los que más caña le hemos estado metiendo desde que empezamos esta tercera temporada, desde que empezamos Crossover. Y yo creo que no os lo vais a perder, comentároslo a vuestros hijos, amigos, familiares, perros, gatos, armadillos. Yo puedo anunciar algo también. ¿Tú puedes? Anunciar algo también, referente a Crossover y Viveseo. No puedes. Vale. No, eso sería spam. ¡Oh! ¿Y podemos hacer algún spoiler de alguna película? No. Si quieres hacemos un concurso, plan rollo viral para tal. Bueno, David. Sí, ¿qué pasa? Bueno, de hecho ya Alex acaba de hacer spoiler. ¡Spoiler! La banda del patio. Crosspoiler se va a llamar esto. Crosspoiler. Y bueno, por supuesto, para los que ya habéis estado en el programa de Vietnam, sabréis que habrá lección histórica de David. Va a ser un David, papá David explica. Un crossover educativo. Exactamente. Tu programa de educación, resacas, cine, nosotros lo damos todo, tío. Bueno, muchas gracias, David, y perdón por haberte hecho ver sexo opuesto. De nada, hombre. Espero que esto no dejemos de ser amigos por ello y... Por ahora no pasa nada. Intentaré no dejarte más musical. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Bueno. Pues hasta nada. Mañana, bueno, hasta que nos veamos. Ah, venga. Adiós a todos. Hasta luego. Venga, chao. Adiós. Bueno, pues esto ha sido la participación de David. Como ya sabéis, estamos llegando al final de Crossover y por fin tenemos tiempo, podemos ajustar los tiempos y tenemos la oportunidad de despedirnos de manera pausada y normal. Primero, muchas gracias, Dani, por estar hoy con nosotros. Un placer y un gusto estar aquí. Vale. Por otra parte, deciros eso, que la semana que viene va a haber un programón, no os lo perdáis y de verdad os lo recomendamos. Sobre todo porque hemos puesto muchas ilusiones y ganas en él. Yo sé de alguien que se lo va a perder. Sí, yo sé de alguien. Bueno, claro, se lo va a perder al espero porque lo echamos. Mejor. por incompetente. Pobre Alex. Que os de... Bueno. Es que con cosas como esa... ¿Sabes? Tú me gano el favor de los miembros del programa, ¿no? Con cosas como esa. Sí. Bueno, también muchas gracias a vosotros, chicos, por estar aquí hoy. A David por estar al otro lado. Y a todos vosotros en el foro, porque sin vosotros no seríamos nada. Por cierto, ¿sabes que le hemos hecho un regalo? Bueno, le habéis hecho un regalo de cumpleaños a Avenger. ¿Por qué? Porque el programa sobre películas de la Segunda Guerra Mundial coincide con su cumpleaños. Que gracias que no lo veía venir. Bueno, pues sorprendente. Pues feliz cumpleaños, Avenger. Bueno, hay que acabar. Nos vemos el próximo domingo sin Alex. O sea, Alex no vais a verlo, porque no va a venir. Creo que no van a ver a nadie de nosotros. No, no nos van a ver. Esto es radio. Que nos vean es complicado. Y sin más, hasta el próximo domingo. Hasta domingo. Hasta luego. Chao. Hasta domingo. Chao.